¡Ganado! ¡Esto es el nuevo espectáculo de Shingon Crimson! ¡Con acá! ¡Ay, che! ¡El hijo del bichito, mi amor! Bienvenidos a un nuevo programa de versión de CK Justice para resumir esto. Bienvenidos a este programa número 10, exactamente, de esta octava temporada, el noveno año. Programa 380. El programa después. Después del 379. Previo al muro. Sí. Así que recuerden la libertad cuando podían estar en Estados Unidos. Bueno, ah, ya. Nosotros no estamos en Estados Unidos, así que no nos importa. No, un saludo a Cos, que está atrapado atrás de las murallas de. Estás condenado. Bien condenado. Bien. Un saludo a Ryler, que también está atrapado atrás de las murallas. Un saludo a la gente del tribunal, que también está ahí atrapado en un costado de Estados Unidos, pero lamentablemente está dentro de los Estados Unidos también. Puede ser. Todo puede pasar ahora. Le tengo que preguntar a Mario cuál es su situación con todo esto de estar puteando dos manos. ¿Qué Mario? Mario Padilla. Bien. Nuestro medio de comunicación. Son personas acá de @gmail.com. Sí, para todas las cosas que nos quieran mandar, y boludeces y otros comentarios y o cosas más extensas. De recomendaciones o de cosas que esperen que hablemos. Sus planes para escapar del gran muro y cosas así. ¿Dónde está el túnel? Ahora por dónde se cruza el Río Grande y todas cosas así. Datos útiles de tutorial, viste, como para que alguien abra la página, toca código Konami, te tira todo así un esquema de para dónde te puedes escapar. El mal ganó, ¿viste? El mal ganó. Podría ser. Es fácil ser. Cuando está el mal contra el mal, es como el gana el mal. Viste, yo te dije, murió Pocho y algo malo tenía que pasar. Él sostenía el destino del mundo. También puede mandarnos puede dejarnos sus comentarios sobre la grapa miel serrana en personasacay.moe. Alche, ¿ya probaste la grapa miel? No, la verdad que no. Pruébala, chaval. Está de mogollón. Oh, caramba. Si quieren ordenar su grapa miel, pueden mandarnos un mensaje. un mensaje con la palabra arroba riquísimo a... arroba grapamiel. Arroba grapamiel. Persona se cae. Llame al 1-2-3-4. Pregunte por la chorga. Persona se cae. Mue, nuestro blog oficial. Así que también pueden seguirnos en Twitter en arroba persona se cae. No afiliada a grapamiel. Y pueden visitar el Tumblr de Pyro, que no, es... ¿Cómo te rehusás a la valiosa información que contiene el Tumblr de Persona Se Cae? ¿Qué te pasa? Tumblr de Pyro. ¿Qué es pnspodcast.tumblr.com? ¿Qué es el Tumblr de Pyro? Está el Tumblr de Pyro. Es el Tumblr de Pyro, porque dice Pyro no... Sí es el Tumblr. Pyro no, sí es el Tumblr. O sea, ordená tu idea porque no me dice nada lo que acabas de decir. Está en mitad japonés y está en mitad español. Ah, ya, Si es el Tumblr, está en español. Es Pyro no Tumblr. Pyro no, si es el Tumblr. ¿Ves? ¿Cómo se nota? Estamos hecho mierda, digo, de entrar recién arrancamos y estamos todo re picho pelota. ¿Por qué? Sí, directamente. Vos tenés una sintaxis que brilla. Porque está de acuerdo a tu forma de escribir. Si es el Tumblr, todo junto. Si es el Tumblr. Después de más de casi 10 años de conocerte, ya aprendí todos tus mis artimañas. Sí, todas tus artimañas de Pyro, tus Pyro stuff. Bien, como siempre pueden escucharnos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina a través de mixtre.com/personasecae-podcast. Depende qué tanto amor propio tengan. Yo diría que no mucho, pero bueno, es lo que hay. No tienen realmente nada mejor que hacer los jueves para que escucharnos a nosotros. Y otra cosa más, también pueden visitar nuestro grupo de chicos. Exactamente. Bueno, los que escucharon al principio era el segundo opening de Zero Kara Hajimeru Isekai Isekai Seikaku. Con la una de las mejores tomas que hay de Patrash. De Patrash. Paradis Pandorux. Paradis Pandorux. Así que, bueno. Horrendo panzo. Ya saben. A ver, ¿qué más? De esas series del año que tienen que ver. Sí. Antes de que termine el año. Sí, vos también. O sea, que tengo menos de un mes y medio para terminar de verlo. Te la reventás en para empezar, un día. Para empezar y ver. Un día te la reventás. En un día la acabo. Sí. Bien. A ver. ¿Qué más? ¿Pasamos? ¿Qué hay esta semana? A gente de iba a decir de Tumblr, a la gente que nos podemos saludar a la gente de Tumblr, hola gente de Tumblr. Gente que está escuchando a través de mixer.com / persona se cae en bajo podcast. Bien. No sé, te quedaste a la mitad, ¿verdad? Era una pausa de suspenso. ¿Qué es la pausa del LOL, que sí. Saludos a Center y a Melaño. Saludos a Center y a Melaño. ¿Y qué dicen? Saludos a Fairo Anches. Si tienen el número de Barry Allen, llámenlo de una vez. Que lo necesitamos. Con Trump nos vamos al carajo. No puedo hacerlo porque implicaría que lo tendría que hacer correr al revés. O sea que yo estoy muy en contra de esas cosas. Saludos, dice Center. Saludos, gente. Y bueno. Dice, mirate Hardcatch Precure, le va a hacer bien a tu vida. Obviamente. Yo quiero ver algo que termine. Termina Hardcatch. No, bueno, Hardcatch, pero no termina la saga Precure. La infinita saga Precure, no, por eso es infinita saga Precure, está en el título, es infinita saga Precure. Ahí siente, dice, cuidado con ver mucho Rizero porque te dejas de sordo escuchar cómo grita Subaru. ¿Y sí? Y ya que saludamos a la gente de Mixio, podemos saludar ahora sí a la gente importante que cumple años. A ver. Y que no existe en este mundo, obviamente. No. Porque pero existen otros mundos que nos hacen más felices. Y donde no está Trump. Y donde no está Trump. Saludos entonces a los personajes de Shufli que siempre cumplen año los jueves, parece. Sí. Akae de Fuyo. Akae de Fuyo. Le vamos a decir la maestra de la ollita. Complicada el capítulo de la ollita. Yayukiki Katsu. Katsura, de Hayate Namato. Sí, la sensei Katsura. La sensei que tiene ese, que no sabemos si es hindú o es un punto negro que realmente nadie le dijo por mala onda. O sea, ¿qué tanto te cuesta decirle? Tienes un punto negro ahí, la reputa madre que no te sacaste hace mil años. Para mí, como era muy pobre, se pasó al Islam y ya está, y quedó ahí. Puede ser. Por eso vive en la escuela. Podría ser. Hizo de la escuela su templo y se quedó ahí. Pero tiene que recordarte que si te pasas adelante tenés que al menos rezar. Tenés tus sesiones de oración. Por plata ya le reza lo que vos quieras. Y bueno. Hay mucha mira, plata, le pide plata a Hayate, así que ubicate. Bien. Que pasamos, esas son todas las personas. Sí, pero esas son todas las personas de anime que realmente. Que realmente importan. Uno, o sea, después del otro, como. Sí, que como que no le importa a nadie. Y bueno, ¿algo más que tenemos que comentar? Algo más. Terminaste un juego en PlayStation 4. Sí, sí, sí, estuve jugando al. ¿Luego ahora o luego después? Porque realmente no tengo. Bueno, luego ahora. Estuve jugando al coso. ¿Cómo llamó esto? Al coso. Siempre empieza igual. Vamos a ponerlo como. Estuve jugando al coso. Así, dos puntos. Este va a ser el nombre de la sección. El coso de esta semana es el Everybody Going to Raptor. Juego que regalaron para PlayStation Plus este mes. Ah, sí, mejor. Es para todos los bueno, que. Bueno, yo que vos dejo de comprar juegos y espero que me lo regalen. Porque creo que juegas más juegos regalados y en demo que los que te estás comprando. Esa cosa que me acabas de decir, yo ya me lo planteé una vuelta. Que digo, estoy jugando más cosas. Estoy jugando todo lo gratis y lo que me he comprado no lo estoy tocando. Pero eso es otro tema. Sí, hay un par de demos que estuve pensando en jugar esta semana. Pero después me acordé de puta, tengo que jugar juegos en serio. Para todos los que no conozcan esta cosa, es uno de los tantos famosos walking simulator que se hicieron el año pasado, que el año pasado estuvo hasta la pija de estas cosas. En este caso, la pelotudez trata más o menos de esto. Antes de que me digan cualquier otra cosa, piensen cualquier pelotudez, si no lo conocen, lo de Rapture no se refiere a nada que pase en el Bioshock. O sea, si lo están pensando como que es algo que tiene que ver con eso, no. Lamentablemente tengo que decirles que no. Volviendo a esto, Everybody Going to Raptor nos cuenta la historia de algo que pasó en un pueblito. Un pueblito rural de... me parece que era en Inglaterra. Donde de un momento a otro el pueblo quedó completamente vacío. Nadie sabe qué onda con nada. Y vos apareces en lo que vendría siendo... la entrada barra salida del pueblo, porque tampoco es como algo que tiene demasiadas salidas al exterior. Y vas caminando por el pueblo para ver qué onda. Vos vas caminando por ahí, obviamente está todo vacío. Gráfico, lindo gráfico. No, nada del otro mundo, pero bien los gráficos. No es mundo abierto. Por más de que hay un montón de lugares donde vos podés ir y mandarte y lo que vos quieras, hay un montón de paredes invisibles por todos lados. O sea, no piensen que van a poder ir de un lado al otro del pueblo, que es bastante grande, a pesar de que no lo parece, bastante grande, y poder meterse en todas las casas, porque eso no lo va a pasar. Mientras vas explorando las pelotudes estas, te vas encontrando con teléfonos que se prenden solos y escuchás mensajes previos que quedaron en los teléfonos, radios que por algún motivo transmiten lo que vendría siendo una especie de log que fueron dejando científicos que aparentemente trabajaban en el observatorio del pueblo, los cuales en algún momento se ve que tuvieron contacto con algo que no supieron qué mierda era, y se le pusieron a hablar hasta que esa cosa les retroalimentó algo, y lo que les realimentó se fue esparciendo por el pueblo al punto tal de que el pueblo quedó en cuarentena. Y no se sabe qué mierda pasó después, porque la historia te van contando, pero ahí al toque vos no tenés idea de nada. Vos no sos nadie, no sabés cómo poronga te llamás. La cosa va de caminar hasta que te enteres de la verdad de qué pasó en el pueblo y la pelota. ¿Puntos buenos del juego? O sea, sí tiene una narrativa interesante. Los que son los logs de audio están bien grabados, actualmente está bien. Punto malo del juego es... vamos a decir, durante todo el juego vos de vez en cuando vas a ir siguiendo lo que son unas luces, unas pelotas de luces. Cuando vos seguís estas luces te van dirigiendo a diferentes historias de lo que aparentan ser fantasmas de la gente que estaba en el pueblo. Son como fantasmas de luces que se van acercando a medida que vos vas siguiendo la pelota esta. Durante todo el juego no podés correr. Eso es una pija, porque el pueblo es gigante. Es conchudamente gigante. Y vos te movés a una velocidad estándar y eso te rompe soberanamente los huevos, porque de vez en cuando la luz va más rápido de lo que vos podés ir y se te va la mierda. ¿Pero vos sos del pueblo? No. Vos no sabés lo que sos. O sea, ese es otro punto malo. En el juego no sabés lo que sos. podés ser una persona que cayó ahí e investigá qué onda, un agente del gobierno, un ojo con ala, una caca voladora, un extraterrestre viendo a ver su obra de cómo los mató a todos. No sabés lo que sos y en ningún momento del juego te lo dicen. Nunca sabés qué mierda sos. Tampoco nunca ves tus manos o un reflejo tuyo como para saber qué mierda sos. Así que no puedes estar más desconectado de lo que está pasando. Otra boludez es que vos, a medida que vas haciendo las luces, por ahí te encontrás con una luz que está fija en algún punto. Esas luces, cuando vos te acercás, y es como que las... una mezcla entre cargarlas y sintonizarlas, revelan un evento importante para la historia de alguien que pasó en el pueblo. O sea, te cuenta como el cierre de una de las historias de la gente del pueblo. En el pueblo hay de todo. Hay infidelidad, hay asesinato. Hay grapa mil serrana. Hay grapa mil serrana. Hay lo que vos quieras. Hay un montón de huevadas. Tampoco hay 20 millones de historias, pero por lo menos 5 o 6 historias hay. Muchas las tenés que ir encontrando, muchas te las vas cruzando porque la historia de alguna u otra manera te va llevando. Son interesantes, ninguna te va a volar la cabeza, pero están bien. Pero lo que tiene de mal esta que yo te digo, la pelota mística, es que vos tenés que agarrar, no sé cómo será en PC, porque esto también sale en PC, pero en Play vos tenés que acercarte con la bocha, vos tenés que acercarte a la pelota de esta brillante, dependiendo en la posición en la que estés, la cosa esta reacciona bien o mal, o de vez en cuando no la ves. O sea, es de acuerdo al ángulo en donde vos la agarrés que la ves. Capaz que le pasaste por al lado y era un puntito y miraste para el costado 2 segundos y te diste cuenta que tenías una versión chiquita del sol al lado tuyo. Pero es por el ángulo en la que la estás agarrando. Otra de la hueva es que durante el juego estás casi siempre durante mediodía pleno. Mediodía onda de 11 a 3 de la tarde, o sea, con el sol brillando a cagar. O en la hora mágica. O sea, un lapso de amanecer que no termina nunca más. O un lapso de anochecer que no termina nunca más. O sea, cielo naranja que no es una chota. Sí. Entonces acercarse a algo que está medio brillante, amarillo en el cielo. De vez en cuando no la ves y le pasó de largo y es un pijazo. Pero lo que yo le decía del joystick es que vos te acercás a la pelota esta. Y por algún motivo el juego te pide que agarres el joystick, le apuntís a la bola y girés el joystick para el costado. Es muy difícil explicar lo que le estoy diciendo, pero es como agarrar el joystick como si fuera un volante de un auto y girarlo como si vos estuvieras dando una vuelta hacia la izquierda. Sí. ¿Y eso para qué? Eso carga de alguna manera la energía de la esfera esta. ¿Por qué haces esto? Porque al programador se le cantó la pija que funcionara así. Porque no hay una explicación lógica de por qué mierda estás haciendo esto. ¿Y para qué necesitas cargar la bola? No tengo ni la menor puta idea. O sea, ¿entonces no la cargues? No, sí, que si no la carga lo suficiente, no se activa el evento. Pero ¿por qué carajo la cargas así? ¿O por qué vos tenés la capacidad de cargar eso de alguna manera? Quédate con la duda, porque la puta vida te van a decir. No tiene, para a nivel jugabilidad no tiene el más puto sentido de que funcione la cosa así. Otra huevada que tiene este juego es que si bien vos vas siguiendo la pelota amarilla, como de vez en cuando le dije, la bola está de luz, a veces se te va a la mierda o a veces directamente no está. Entonces vos te encontrás en el pueblo parado y no sabés a dónde chota ir y te ponés a mirar para todos lados y decís, bueno, yo vine de... Encima, como el pueblo tenés que ir haciendo zigzag constantemente y de vez en cuando aparecen lugares que no son, no sabés dónde estás. Y el mapita del pueblo que te va encontrando por ahí, que usted está aquí, hace referencia a recorridos de colectivo o al tamaño de las granjas del pueblo ese. Lo cual no te sirve para mucho estar en una parada de un autobús que no sabe hacia dónde va y te dice, usted está aquí. Bueno, ¿dónde mierda es aquí? La sí, tenés que analizar. El mapa tiene que ser el mismo siempre. ¿Eh? El mapa debe ser el mismo siempre. El mapa es el mismo siempre, pero bueno, como entonces... vos aparecés en diferentes lados. Bueno, pero ya sabés más o menos. No, pero no todos los mapas tienen el cartelito de usted está aquí. Bueno. Muchas veces simplemente es el mapa y vos no sabés dónde estás. Alguna guía tiene que estar ahí. La debe estar perdiendo, padre. No. Algunos mapas lo tienen y otros no lo tienen. Bueno, yo digo, alguna guía debe haber como para no, la única, en el mapa. La única guía es el mapa ese que de vez en cuando te encontrás. No. ¿No tiene nombre en las calles? No. ¿Ni siquiera en el mapa? No. contá. De vez en cuando te decís. Empecé a contar las cuadras. En el mapa no te muestras calles, eso es lo que te quiero decir. El mapa está dividido por granjas. Te digo algo, Pairo, eso no es un mapa. Sí, eso no es un mapa. Es una chotada, sí, ya sé. Es una verga, pero bueno, es lo que te da el juego. Encima vos, en una parte vos te metes un... como si fuera un... Para mí agarraste la guía, ni siquiera el mapa, la guía de la grapamiel. La guía de la grapamiel, sí, ¿dónde encontrar la grapamiel? Sí. Bueno, en un momento vos te metes a un... lo que vendría siendo una especie de centro para campistas. Sí. O sea, hay bungalows, hay una pileta... una canchita de tenis, una canchita de fútbol, boludece. Y vos vas a ver el mapa que está ahí del pueblo. Y el mapa es el mapa del lugar ese. Bueno. Pero sin calles y sin nada. No es el mapa del pueblo. El mapa se convierte en el mapa del lugar ese. Entonces, menos ubicado de donde carajo estás. Porque ese lugar llegás después de un evento de caminar no sé cuántos kilómetros en la oscuridad plena. Y no sabés dónde salís. Entonces, no sabés dónde mierda estás. Fácil, sacás el juego y te vas a jugar algo que sí compraste. Listo. Bueno, y después de... Vos vas a lo que te quería decir, que el juego, ponele... De vez en cuando vos estás ahí como que no sabés a dónde ir. Y no es como el... Vamos a poner un ejemplo boludo, pero que funciona re bien. Vamos a hablar del Journey. El Journey, de alguna manera, siempre sabés a dónde tenés que ir. Obvio. El juego te va llevando porque está re bien pensado en ese sentido. Acá, de vez en cuando el juego te pone en una situación donde vos lo que tenés que hacer es salir por la puerta detrás de una casa. ¿Qué casa? Andás a ver. ¿En qué dirección? Andás a ver. Y vos terminás llegando por mérito propio, ¿verdad? Por una cosa de te lo ponés a pensar, si yo fuera programador y fuera tan hijo de puta, entonces el camino debería ser por ahí. Pero eso no es mérito del juego. Pero solo estaban siguiendo órdenes. Dijeron hacer así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso está a cargo del diseñador de niveles. Sí, sí. Ah. Por eso te digo, no es mérito. No es mérito del diseño del juego. Es mérito de que de alguna manera Luca te sale, pero te sale porque vos sabés que te salió de pedo. No tiene nada que ver el diseñador de niveles con esto. Me estoy refiriendo al rol de ¿sí? en un equipo que hace el diseño de los niveles. A ese se le ocurrió. Vamos sí, a hacer sí. esto. Bueno. No, el programador que dijo, te voy a cantarlo, se me canta la gana. Y como para ir terminando y no caer en el punto del spoiler de por qué carajo está pasando todo esto, porque en el final más o menos te lo explican. Vamos a plantearlo de esta manera. En el... Había otro juego que regalaron a principios de Play 4 sí. para Plus, que se llama el Unpainted Swan. Sí. Es otro de estos Walking Simulator donde vos vas caminando, tenés una pelotita para ir pintando una zona blanca, tenés laberinto, tenés un montón de huevadas. Juego que no terminé porque después me puse a jugar otra cosa. Ese juego que no terminé, que es re simple, que es re contra indie, sin haberlo terminado, me dejó a mí muchísimo más que todo este juego junto después de haberlo terminado. Porque tiene un mensaje conformista tan de mierda, pero tan de mierda, que es como que anula tu propósito como especie. Bueno, hacete un favor, dejá de jugarlo. No, ya lo terminé, no lo voy a volver a jugar. Pero es como... ¿Cómo te lo puedo decir? Un día... Vos venís caminando y decís, bueno, acabo de inventar la bombilla eléctrica y ahora las futuras generaciones van a tener luz y no sé qué. Y ¿cuánto tiempo te tomó terminar el juego? No, el juego es corto, dura, ponele unas 5 horas debe durar, bueno, pero no fueron, debe durar menos. Fueron 5 horas que podrías haber hecho otra cosa. Ah, otra, esta es otra boludez. El juego no tiene save, el juego tiene autosave, o sea que si vos lo dejás no sabés dónde mierda vas a aparecer. Ese es otro punto. Si te mandaste para el lado que no te tenías que mandar, andás a ver si el autosave se corre. Por suerte yo no fue el caso, pero no sé si en algún momento hubiera pasado. Ay, está lleno. Esto es simplemente para los completistas, pero digo, el juego está lleno de achievement pelotudísimos. Que si lo haces es porque lo querés platinar. No tenés manera de hacerlo de onda. O sea, son cosas que son demasiado idiotas como para que vos lo hagas naturalmente. O sea, la gran metete en todas las casas del juego en menos de una hora, o quedate jugando con una pelotude ahí por ahí por 20 minutos. Son cosas que ni en pedo se te van a ocurrir hacerlas, ni por entretenimiento. En un momento me acuerdo que había dejado el juego mirando un tractor. Pues justo lo dejé y me fui a comer. Y cuando... Mira, ni siquiera tuviste la decencia de decir, hasta acá juego, ya está. No. Es que no lo voy a sacar. Si ya te dije, no sabía dónde carajo iba a aparecer. Bueno, lo sacé. Lo dejé ahí, me fui a comer y después lo seguí. Y no lo jugás. Y listo. No, quería saber cómo mierda terminó esto. Quería ver si no era tan mierda como me imaginé. Bueno, lo que te decía. Dejé la cosa esa en una parte mirando un tractor hace un rato. Me fui a comer. Y cuando volví, avanzo 2 metros y me dice, destrabaste un logro. Y el logro era que te tenías que quedar como 10 minutos mirando el tractor. De onda con tu logro, que es una chotada. Bueno, te digo, no, este es un juego que realmente no recomiendo. Creo que si ves para comprarlo, debe estar entre 30 y 40 dólares fácil. No lo compren ni en pedo compren esto, no. No está bueno, o sea, en serio, posta, no la pasé bien, no lo disfruté. El final me dio asco. Bueno. O sea, piénselo como usted quiera, pero no es así un buen juego. Acuérdate, cuando empeces y lleves 2 horas de un juego y no te gustó, sacalo. Ponte 5 horas. No, sacalo. Capaz son 5 horas, Pyro. Capaz que tiene un final copado. Son 5 horas. Sí, pero no justifica 5 horas de mierda. Hasta no. Obvio, el final está bueno. No. Pero una jugabilidad del orto, no. Sí. No lo justifica. No, bueno, ahí entonces, sí, entonces lo cortás. A las 2 horas lo cortás. Son 5 horas de tu vida, Pyro. Son casi un cuarto del día. Digo, más que nada, yo lo jugué. Porque, no, vamos con un tema. Porque en un momento. Estamos robando la vida. Sí, porque en un momento agarré y. Y esta, mira, era de los juegos que en algún momento dije, este capaz que en algún momento si está barato me lo compro y lo juego. Gracias que no lo tuve que comprar porque me hubiera dado mucha bronca. No lo hubiese jugado directamente. Capaz que si lo compraba no lo jugaba. Ahí está, listo. Y te hubieses ahorrado muchas cosas. El dinero te salvó, te iba a salvar, pero no. El dinero te iba a salvar. Saludos, Hayate. Vamos a escuchar All Categories. All Categorized es el ending de John Blackjack. ¡Gracias! Y estamos de regreso, entonces, personas acá. Justice, como lo que Pyro no obtuvo jugando no, este juego. No, y quiero, o sea, quiero Justice, que sepan lo que Pyro no aplica a su vida cuando tiene un juego malo. No. O sea, y quiero que se enteren otra cosa. Durante toda la semana me sentí para el culo, o sea, estuve descompuesto, con dolor de cabeza, hecho mierda, cansado, un millón de boludeces, quizás debido a la cantidad de mierda que me comí durante esta semana, empezando por por este juego, por el Everybody Going to Raptor, que fue bastante una chotada. Y ahora, como para continuar con eso y disfrutar así como la vida, viva la vida loca, le voy a hablar de otra película que me morfé ayer y fue terrible pijazo a la vida. O sea, es como aterrizar de pija en una fábrica de clavo. La película a la cual les voy a hablar esta semana es algo que, según Alche, ya estuvo en cartelera y debe haber durado un pedo en la vida. Porque no, estuvo un tiempo. Ni me enteré. Menos mal. Bueno, te enteré. Pero sí, estuvo un tiempo en cartelera acá. Bueno, de cualquier manera la pueden descargar fácil. Está en máxima calidad y todo. No lo hagan en posta. La película de esta semana la van a conocer como la película de Doom. Prácticamente la película de Doom. Porque esta es de BFG. Y lamentablemente no es la película de la Big Fucking Gun. Es directamente la película, se llama The BFG, traducida por la gente de España, que está, le pone títulos a todo y realmente no sé si es un cuento que viene proveniendo de las tierras. Es una cosa llamada Mi Amigo el Gigante, o El Gigante Bondadoso. Esta cosa escrita basada en un cuento de Luis no me acuerdo cuánto, y no es Luis Carroll, es otro pelotudo. No hay ningún Luis. ¿No es ningún Luis? Bueno, ¿de quién es? De Roald Dahl, un tipo así todo chévere que escribe cosas bien mojonas y super mierda. Pero el chévere no es de los españoles. El chévere es más reconocido por en Perú, lo uso más. Y bueno, pero no te quejes de mi multicultura, boludo. Esta cosa de mi multicultura. Esta cosa es para, o sea, para el uso práctico del que quiere información. Es la última película hecha, la última película dirigida por Steven Spielberg. Sí. Y animada por el estudio DreamWorks. Y ustedes dirán, ¡guau, boludo, se zarpa! ¿Cómo no me enteré de esta cosa súper copada? Porque no es ni súper copada, ni estuvo bueno, y mejor si no te enteraste. Pairo, acordate que Steven Spielberg viene. Viene decayendo horrible. War Horse, o sea, de War, sí, de War Horse. War Horse es una pelotude, pero dentro de sí es una película. O sea, pero viene de viene la película de Tintín. Está buenísima, está la película bien, de Tintín. Bueno, pero después ahí cae a War Horse. Sí, y antes de eso tenía Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Que tampoco es como, bueno, sé, sí, cae bastante, bueno. está abajo de War Horse, pero después remonto un poco con Lincoln. Sí, Lincoln está bien. Tampoco es como la gran película, pero no, bueno. Seré más decente. Sí, mucho más decente. Y antes de eso tenía esta otra película, ¿cómo es mierda? Se llamaba. No lo sé. ¿Cómo mierda era? Mierda, carajo. The Bridge of Spies. Ah, el Puente de Espía, pero el Puente de Espía fue buenísimo. Ah, yo no la vi. No, es buenísimo. Ah, igual estaba su actor favorito, que es Tom Hanks. Sí. El que calcula que su actor fetiche Tom Hanks. No lo va a cagar así. No, acá laburó bien. Y acá es como que cae de nuevo. Sí, acá cae, pero acá cae hasta el pozo. Encima, lo peor que tiene fechado a Indiana Jones 5. ¿Por qué? Nostalgia, bueno. Pyro, nuestro enemigo de hoy en día. Nostalgia. El enemigo del siglo XXI, la nostalgia. Bueno, volviendo a esta cosa, como ya les dije, está basado en un cuento y es una película de fantasía. Quiero que todo el tiempo no se quiten eso de la cabeza. Es una película basada en un cuento de fantasía. Si está o no hecha para los nenes de 2 años, es otra historia totalmente diferente. Pero es una película de fantasía. Segundo punto, no lleven a un nene a ver esta película porque se va a pegar el garrón de la vida, le va a chupar todo un huevo, va a patear y va a putear al aire y le vas a pasar un momento de mierda. Llévenlos. Por su... Y de paso es una película larguísima al pedo. A costa de su niñez, llévelo. Sí. Bueno, la huevada esta arranca en lo que vendría siendo 1960. Vuelvo a decir, en una Londres de fantasía. No, no. O sea, actual, pero la Londres de... O sea, a 2 metros estaban filmando Hook en este momento. O sea, ese tipo de mundo. En esta pelotudez tenemos a... Vamos a llamarla prota de la historia, que es una nena de unos... ¿Cuánto tendrá la pendeja? 10 años, 12, exagerándole la vida. Llamada Sophie, que es una huérfana de un orfanato X en Inglaterra del 1960. La pendeja tiene... realmente no tiene muchas cosas que la agarrasen en su vida. O sea, es parte de la camada de los huérfanos y nada más. Tampoco es como... Es la mina súper pensadora, es la mina súper inteligente, la mina súper valiente. No hay nada, es una pendeja X que lo que la destaca en su vida son dos cosas importantes. La primera es que sufre un poco de insomnio. Yeah. Este tema hace que ella siempre sea la última en acostarse de toda la gente del orfanato. Lo cual la permite pelotudear por ahí en el orfanato, hasta acomoda ciertas cosas, por más de que después dice que la encargada del orfanato los vive cagando a pedo a todo el mundo y los trata para la mierda. Ella medio que hace como de sirvienta del orfanato. Tiene como su recorrido antes de irse a acostar. Me parece muy bien, porque si tiene tanta energía, entonces quizás porque no están esclavizando demasiado. Sí, es verdad, podrían esclavizar un cacho más. Otro tema. Si no, mire lo que le pasó a Vivio. Sí. eso es un infame. O a Fate. No tanto a Vivio, a Fate. Pero a Fate, tenía su. A Fate la cagaron a cintazo hasta que cumplió los 12 años. Tenía su buena dosis de trabajo. Sin embargo, Vivio, mírala. Vivio creció en un tubo la mayor parte de su vida. A Fate la cagaron a cintazo. Vivía en un tubo, estaba dormida. Un poco de las dos cosas. Bueno, volviendo a esta otra. Vamos a decir que la loca, su otro punto raro en su vida es que no es que le gusta leer, porque bueno, tiene insomnio, algo tiene que hacer, pero tiene una linterna. Y yo me lo quedé viendo ese detalle como, che, ya había linterna. ¿Linterna pilas? Sí, linterna pila. ¿Sabés que me hizo ruido la escena esa de ella en la cama con una linterna? No lo comprobé, pero es como que dentro de lo que es el entorno de la película. En los 60, y sí, en la Segunda Guerra Mundial ya habían linternas. Pero que esté... Era raro, pero... Pero por eso que esté una linterna así, como si fuera una linterna normal de nuestra época, así de compacta, que justo esté... En las manos de una pendeja en un orfanato en Inglaterra y como... No me hizo ruido. Vamos a dejarlo porque es un dato raro de la cosa. Pero no importa. Bueno, en el medio de toda esta huevada de que la loca está viendo a ver qué hace durante la noche para no perder tiempo, una de sus curiosidades la dirige a lo que vendría siendo la ventana del orfanato, donde después de mandar a la concha de su madre un par de borrachos que estaba tirado por ahí, ella nota algo que le hace mucho ruido en la cabeza. De golpe, quilombito tirado por ahí en uno de los callejones, una sombra media rara, y de la nada, una mano bastante importante saliendo del costado acomodando un par de tarros que había tirado. Sí. Esta mano, al margen de que la loca en ese momento... En ese momento conoció la regla y se le cortó en el mismo segundo. Viene perteneciendo a un gigante. Cosa que hasta en su propio mundo no debería existir porque es como muy raro. O sea, es un bicho gigante de 3 pisos que es rarísimo. Que venía, o sea, venía con una capa, venía con boludeces. Y venían moviéndose por la ciudad haciendo anda a saber qué huevada, pero obviamente la idea no era de ser visto por esta pendeja. Ahora te dirán, ¿cómo es que un gigante de más o menos 3 pisos se mueve por la noche de Londres sin que nadie se dé cuenta de qué onda la vida? Este gigante tiene todas las habilidades de Steel que no tienen los pelotudos de Assassin's Creed. O sea, es increíble las capacidades steel que tiene este gigante, las cosas que hace para que no lo vean, es impresionante. Eso sí está bueno de la película. Eso sí se va a la mierda. Se bate una cosa, tiene unos movimientos así, digo, simula hacer paredes, simula hacer escombros, se mete atrás, tapa luces, un capo, pero un capo total. Yo dije, si la película se va a tratar de esto, aguante la película. Lamentablemente no, pero bueno. Bueno, volviendo a todo esto, el coso este, como sí, pues no tiene nombre por ahora, se da cuenta de que la pendeja lo vio. Y antes de que la pendeja empiece a gritar como debería y a sentir el horror y el terror y bla, el bicho no tiene mejor idea que meter su gigantesca mano por la ventana, la casa de la frazada, y se la lleva a la mierda. Y empieza a recorrer toda Inglaterra, saltando por montañas, valles y lo que ustedes quieran, haciendo prácticamente cero ruido, porque es, ya te dije, es como el maestro del estilo este gigante, hasta llevarla a un punto que conoceremos como el Reino de los Gigantes. Un lugar loco, obviamente habitado por gigantes. Bien. No muchos. Para ser el Reino de los Gigantes no hay tantos gigantes como vos pensás. Bueno. ¿Gigantes enanos? No. Gigante, o sea, él es el gigante más chiquito que hay. ¿Y por eso es el rey? No es el rey de nada. ¿Quién te dijo que era el rey? No sé, me sonó como que era el rey. No era el rey de nada. Es más, el que peor tratan en ese lugar, porque el más chiquito de todo y el más enclenque y el más pelotudo. El más enano de los gigantes. El humano. Tema en el jugador de básquet. Este tipo, todo flaquito y la pelota, se lo lleva a la casa. Ustedes dirán, se la va a morfar porque para mí que la nena era muy chica, no que le era gigante. Puede ser también. Ustedes dirán, se la va a morfar y todo, porque los gigantes en eso son caníbales y la bola, según la pendeja. Pero el loco le aclara que dice, eso es una serie de discriminación, o sea, no todos los gigantes comen gente. Sí, hay gigantes que comen gente. Yo no como gente, todo lo que están afuera sí. O sea, se cruzó con el único gigante que era vegan de toda la parvada de gigantes locos. Ahora sabemos por qué era tan chico. ¿Qué? Pues no comía, no tenía los nutrientes suficientes para crecer. En el medio de toda esta pelotudez, bueno, ellos se van a empezar a conocer, van a ver qué onda uno con el otro. Y acá se revela otro punto de la historia, que es a qué se dedica este gigante en particular. Porque los otros son como... o sea, son... Vamos a tirar gigante de la onda vikingo. O sea, son super cero cerebro, super gigante malo de cuento. O sea, es como, tiro ciudad, destruyo cosas como gente. Y este como dentro de todo, más normalito, si bien habla un poco mal, tampoco es como que habla mal. ¿Habla como inglés? Habla inglés, no habla perfecto inglés, con un acento super inglés, pero habla inglés. Sabe leer, sabe un montón de huevadas. Y lo que se hace este gigante es caza sueños. Bueno. Que en este mundo los sueños son representados como en el Everybody Going to Raptor, por pelotas brillantes que flotan, que no están en todos lados. Por lo tanto, el loco va al Reino de los Sueños, que es otro punto de la historia, donde el loco se dedica a atrapar estas cosas. Y con esas cosas el tipo puede fabricar los sueños de la gente. Es todo muy de cuento lo que les estoy contando. O sea, va al mundo de los sueños a atrapar un sueño, pero ¿no estás dentro del sueño? ¿Del sueño de quién? Si estás en el mundo de sueños. No, estás en el mundo de los gigantes. Ah, en el mundo de los sueños. El loco va. O sea, el mundo de los sueños, de alguna manera loca, está conectado al Reino de los Gigantes. Bueno. Pero entonces. Va, está conectado por algo que está en el medio, pero sí. Sí. Es difícil de explicar, lo tenés que ver, pero es difícil de explicar. El loco, con esas pelotudeces que va agarrando, el loco es como que confecciona los sueños de la gente y después se dedica a ir por la vía repartiendo los sueños que fabrica. Esa es más o menos su tarea, porque como que él tiene la capacidad de escuchar lo que piensa todo el mundo al mismo tiempo. Estaría re loco. Te recuerda a un pelado en una silla de ruedas. Sí. Bueno, de nuevo, es muy de cuento lo que les estoy contando. ¿Te recuerda la habilidad de Superman que la apaga a veces? Sí, sí, que la apaga cuando quiere porque es un hijo de puta. Sí. Se la puede. Posta, no podés. En el medio de toda esta huevada, bueno, se hacen amigos. La pendeja es insoportable, a dos manos. Es la típica pendejita inglesa, pero súper inglesa de 1960. Con su acentito súper inglés, súper pedorro. Sí. Y con la cara que tiene, capta para como. Da para cagar la patada. Da para deformarle la cara a patada. Y el gigante, que a todo esto, como no tiene nombre, la pendeja lo nombra directamente, le pone el nombre BFG. O sea, Big Friendly Giant. Así como se regastó. Porque, es porque todos los otros gigantes tienen nombre onda, come mollejas, traga gente, mata vacas y cosas así. Entonces ella le puso el de Big Fucking Gun. Es como directamente. O sea, prácticamente le inventó un nombre de rapero como. ¿Sí? Como JJ Omega J. Liboa. En el medio de que pasa toda esta huevada, obviamente la pendeja no puede salir de la casa del loco este porque los gigantes, los que están afuera, la huelen y se la quieren morfar. La pendeja no se va a quedar dentro de la casa porque es una pendeja idiota, entonces trata de salir, se arma un quilombo. Vemos. ¿Y para todos los gigantes entran en el modo Steel? No, solamente este. Solamente este. Solamente este que tiene la capacidad de. No es tanto la capacidad de ir al mundo humano, porque aparentemente todos los gigantes tienen la capacidad de ir al mundo humano, solamente que no van porque son muy pajeros. Pero es como que si quieren ir, van. Y de vez en cuando se morfan a alguien. Bueno, en el medio de toda esta huevada, que se van conociendo por X, Y y bla, la película nos lleva a un punto en donde... a los gigantes se les ocurre ir a invadir Inglaterra y empezar a morfar pendejos al idiota. Bien. Y más o menos la cosa va de que acá viene la lucha épica. No hay lucha épica. No hay lucha épica. No hay lucha épica porque es como que BFG a los demás gigantes le llega como al ombligo. Entonces no hay lucha épica. Lo tratan como una pelota directamente. Si lo tocan mucho lo rompen. No existe la lucha épica acá. Saludos a Dantius, que dice hola gente. Saludos Dantius. La cosa va a ir, la super misión va a ir. Esto es una pelotude lo que voy a decir, pero en el cuento está así. La pendeja tiene que ir, tiene que crear un sueño lo suficientemente aterrador como para llevárselo a la reina de Inglaterra, así como se los estoy contando. ¿Eh? Así como se los estoy contando, es el super plan de la loca. Para que ella les ayude a detener a los gigantes malvados que se están comiendo el mundo, se están comiendo a la gente. Todo esto. Bien. Todo esto. No tener silencio. Sí. Todo esto implicaría a que el gigante este va a tener que ir hasta el palacio de Buckingham y presentarse ante la reina y toda la huevada. Y después la reina va a crear una especie de comitiva super especial de su fuerza militar para que vayan al reino de los gigantes y atrapen a los gigantes malos y los pongan en un lugar y un montón de huevadas. Lo cual también significaría que el loco está como traicionando a su especie porque les está diciendo dónde está el reino de los gigantes, está llevando milicos al reino de los gigantes para que le caigan la vida. Pero te recuerdo... Es un cuento. Yo sé que es un cuento, pero es una deformidad todo obviamente lo que les estoy contando. Es una metáfora de lo que iba a pasar en el futuro con Estados Unidos y... Sí, y Trump. No, fueron a invadir por el petróleo. Sí. Seguramente querían los sueños de la gente. Sí, seguramente. Vamos a agarrar y a infiltrar. Vamos a meter una en el medio como para hacerle creer de que esto es puro accidente, que van a venir los gigantes y van a atacar. Al final todo va a terminar en que su gran amigo gigante lo va a traicionar. Sí. Va a traicionar a su especie, lo cual ya está todo planeado, pero nosotros estamos entrando en el mundo de los gigantes para llevarnos a los sueños de la gente. Sí, a todo este loco dice, vamos a ir con la convoya, van a ir al mundo de los gigantes con la condición de que sea la única vez que vayan, ¿eh? Como, sí, dale, está llevando al ejército de Inglaterra al reino de los gigantes, van a ser la única vez que van ahí, dale. No era muy conocedor de otros países del mundo. Sí, sí, cómo funciona la política. En toda esta película, todo este cuento, es obviamente es súper rosa. sea, el nivel más rosa de cosa de cuento que se puede imaginar. La pendejita huérfana termina súper bien. El gigante termina súper bien. Los malos son. Los malos los castigan de una manera media conchuda, pero como dale. Y todos son felices y viva la pelota, pero en el medio de toda esta huevada, toda esta increíble huevada. Es eso que al final se la comía. Estaría re bueno. Así empieza Shingeki no Kyojin. Estaría buenísimo. Te juro que estuve pensando durante toda la película en qué momento se la morfan. Pero en el medio de toda esta pelotudez, porque esto no tiene otra forma, es una pelotudez. Esta película supuestamente enfocada para, vamos a decir, un público infantil, porque no hay otra manera de morfarse semejante pelotudez, semejante guión Teletubby, es un pijazo para los chicos. O sea, es una película que dura aproximadamente 2 horas. O sea, tenés que hacer que un pendejo se morfe esto durante 2 horas. Es un bajón la película, pues en ningún momento. Es un bajón. Pues en ningún momento tiene un momento así como de acción súper tensionante como para mantener la emoción de seguirla mirando. Tiene más música que acompaña, pero no es la música que te va a mantener durante toda la película. Tiene una narración de cuento escrito en 1960. Tiene pelotudeces como la que te acabo de decir. Chistes extremadamente ingleses de la época de Benny Hill. O sea, cosas, gente demasiado tarada como para que se la crea el mundo. Es realmente muy complicado hacia el público que apunta que la gente lo mire. Hay un dolor en las pelotas. Punto bueno que tiene la película. Tiene una gráfica de la putísima madre. O sea, gráficamente la película es impresionante. Lo que es el gigante se va a la mierda. Se va a la mierda. Los escenarios se van a la mierda. Todo lo que es, no tanto el mundo de los gigantes, porque si bien es un mundo fantástico y bla, no hay tantas cosas, pero lo que es el reino de los sueños, lo poco que vemos del reino de los sueños, está buenísimo. La parte del agua está zarpada. Gráficamente la película es impresionante. Y todo lo demás es un dolor en las pelotas. Posta, no le recomiendo ver esta cosa a menos de que quieran por ahí un toque maravillarse del nivel gráfico que tiene esta cosa y a lo que puede llegar DreamWorks. Pero realmente no es una película con la cual la vayan a pasar bien. Si estuvo en cartelera, calculo que estuvo una semana y la volaron a la chota. Si la pueden descargar, mira, Soma Movie la sacó hace un par de días en calidad DVD. Es una fiesta visual, es buenísimo, pero tiene un montón de cosas malas que contrarrestan cabalmente todo lo bueno que le puedo sacar. O sea, sí, se ve impresionante, pero al lado de todo lo malo le resta muchísimo, muchísimo. Y si quieren un pirómetro de esto, dejalo un rato más en el horno, pero un rato larguísimo. No la mato por la calidad gráfica que tiene. Aparte te tenés que estar todo el tiempo condicionando. Esto está basado en un cuento. Esto está basado en un... Y no está bueno estar así 2 horas de película. Porque te terminás haciendo la cabeza y viendo cualquier verdura. Así viene Spielberg. Sí, Steven Spielberg, no, posta. Sí, o sea, se nota, pero se nota mal que es una película de Steven Spielberg. O sea, notas todo el trabajo de él, te das cuenta del toque. Pero como que la está cagando, no. A ver si encuentro. Hay una escena muy particular por acá que le había sacado. Acá está. Le he sacado una imagen como para que la vea el chiste y se divierta. Esta escena creo que representa toda la película. Super momento radial. Super momento radial. Sí. Alche me entendió, ustedes no lo van a poder entender, pero este es como el super momento radial. Esperen a la tapa. Pero no, es súper complicado. Busca. Al final la etapa pasada no la hiciste como dijiste que ibas a hacerla. Sí la hice. ¿Te hiciste? Sí la hice. ¿La viste? Enteramente con él. Sí. Ah, entonces no la vi. Ah, ¿viste? Acuérdate que yo fruteo, pero no miento. Se llama tener una promesa, hacer una promesa. Como los temas de Sinfoguear. No, no van a volar temas de Sinfoguear. No van a volar. A ver. Así que. ¿Qué pasó? Ojo, está poniendo un video. Ah, tipo. Vamos a cancelar el audio de esta huevada. Bien. Sí. Pero. No sé. Es como. Pesa mucho, es muy larga. Y realmente se complica. Si quieren ver gráfico, dale. Pero ustedes, no, sí, el, bueno. No el hijo que tiene a cargo. Sí, la verdad se ve bastante. Igual el gigante se sigue notando que se ve. Sí, sí, o sea, tampoco es como. No es imposible darte cuenta, sí. Pero está muy bien integrado constantemente. Bueno, sí, la verdad está bueno. Bueno. Vamos con un tema entonces. Vamos, sí. Con el opening de Tales of Vesperia de Cross. The Cross. Casi no útil, de verdad, vos, claro. We'll be right back. 差す雲はずっともっと高く届け風の歌耳澄ませば心の声溢れ出すよ眩いほどの輝きを放つ君よ温泉に降りなれその願い高く舞い上がれ Bienvenidos otra vez a Pasando Se Cae Justice. Sección de Timothy. Sección de Timothy. Vamos a comenzar un poco. Vamos a proseguir con las noticias mientras Timothy procede lenta, pero fuertemente a lavarles el cerebro y a quemar todos sus recuerdos de la infancia. Saludos a Michernan, que dice la gente, ¿qué tal? Hola. Y Meloni dice el mismo caso de Phantom World. Giovanni lo animó de manera fabulosa, pero el argumento, sí, el argumento es una porón. Las OVA son peores. Giovanni, si no miren los OVA de Phantom War, háganse un favor y no miren los OVA de Phantom War. La OVA es media. La OVA es un capítulo más, no pasa nada, pero los especiales de Phantom War es una vergüenza. Es un retroceso de 20 años al anime. Bien. Ya pasamos, ya mencionamos los mensajes de Mixer. Vamos a comenzar. Algunas noticias de adaptaciones. Y tenemos que, por ejemplo, la 23ª edición del magazine de Young Champion de Akita Shoten ha revelado que el manga Bouncer de Makoto Tsuta recibió una adaptación live action. Bueno, estamos teniendo muchas adaptaciones. Sí, otra cosa se va a live action. Es que ya me imagino el año que viene copado por series chinas. Puede ser. Ojalá que no. Dice la cuenta de Telegram también revela la información sobre el proyecto. Este manga está protagonizado por un joven llamado Shishiro Yoichiro, de 19 años, cuya excesiva sinceridad le costó alrededor de 26 trabajos temporales. Bueno, una noche se encuentra con un grupo de musculosos guardaespaldas que protegen las calles y por las noches como parte de una empresa de seguridad llamada Tokyo Fist. Bueno, está copado. Está bueno. Acá hay que implementar una de esas. Y bueno, así empieza una nueva historia, una nueva vida. También era como que Yoichiro es como también es así de esos que padecen como de esos tipo yankees que van a pelear por ser quién para ver quién es el nuevo Bancho. Bueno. Como Koji Kabuto. Ah, todo esto, hablando de Koji Kabuto, miren el tráiler del nuevo Super Robot Wars V, que se zarpa, o sea, es la fiesta. Sale Engie, boludo. Sale Engie de Cross Engie, buenísimo, vos la ves ahí tirando fruta al lado del nuevo modelo de Massinger, y buenísimo. Y se está lanzando el manga en el número inaugural de la Besotsu Shonen Magazine de Akita Shoten en septiembre de 2014, y actualmente esto tiene como 3 tomos recopilatorios. Bueno. Otra cosa no que... tiene un gran desarrollo, pero bueno, para un live action creo que alcanza. Otra de esas adaptaciones de videojuegos, otros videojuegos que van a tener adaptación. A ver. Y que es súper recontra, súper esperado por Pyro. A ver. Es que desde AMG Entertainment han anunciado que en 2017 se va a lanzar un live action, una película de live action más exactamente. ¿Película? Que va a estar... digamos, basado en el conocido juego de smartphone Neko Atsume de Hitpoint. El título de esta película va a ser Neko. El fracaso, Neko Atsume no Ye. Bueno, y básicamente la película. Es por lo que le preguntaron a la gente: ¿vas a ver esta película? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Básicamente la película, la película va a ser como básicamente como la jugabilidad de la aplicación de smartphone. Digamos que esto va a estar protagonizado por Tsukamoto, un novelista que ganó el premio al mejor escritor de novato siendo más joven. Y se convirtió a escribir sobre el mundo fantástico y japonés que cae en el mundo mágico. Y se convirtió en un escritor bastante exitoso. Ahora, no obstante, se encuentra en esos, digamos, en el temido bloqueo que tienen los escritores. La pantalla blanca. Y para poder cambiar de aire, como que decide mudarse de casa, lugar más tranquilo, pero al final sigue deprimido. Termina en el restaurante de donde su padre y se encuentra con Tanuki. No, ese es un diseñador. Cosa que te pasa. Callate que te explica el Tanuki. Yo todo lo que tenga furry, vamos, o bueno. Cuando está a punto de aflojar, de tirar la toalla, y como que mira hacia su jardín y llega un gato. Y ahí, bueno, ahí me entro a correr para el otro lado y que me pise un bondi, o sea. Aunque su camote intenta hablar con el gato. Agarro mi comprimido y tengo dos gatos de golpe. Este se marcha y su camote, vuelve a deprimirse. Esa misma tarde, el protagonista pone comida de gato en una esquina del jardín para intentar atraer la atención del mismo. De este bicho que al final termina... ¿Cuánto vidrio tiene la comida de gato? Nada. Cuando se levanta en la mañana siguiente, la comida de gato desapareció. O sea, hay ¡qué mágico! ¡Una experiencia mágica! Hay un tipo que anda por ahí vestido de gato, seguramente comiendo comida de gato que no está Catman dando vuelta a la noche. Bueno, Atsugi y Ito, que entre otras cosas Catman y Sirena están patrullando la ciudad del lago. Y viste, de vez en cuando Catman se mete a las casas y roba la comida. Trabajó en Denja Otoko, sería el Drama TV. Va a protagonizar la película, mientras que el director muy heroico el personaje Game Center CX de Movie de 1986, quien es Masatoshi Kurakata, va a ser el director de esto. El juego se lanzó en 2014 y actualmente tiene más de 19 millones de descargas en todo el mundo. Básicamente se trata de eso, de agarrar y poner cosas para que los gatos se diviertan, y hay gatos que vienen de otros lados y se meten a tu casa y vuelven a lugar a los gatos, y de pronto todo está lleno de gatos. Una especie de infierno, ahí donde yo pongo minas en el piso. Y hablando de gatos y tanzas con resorte y cosas así que están re buenas. Hablando de gatos, ¿te acordás de Soroku? Sí. Vuelve Soroku. ¿Cómo? Vuelve el para el almirante Soroku. Se vuelve para el anime de Alisto Soroku. No. Alisto, ya estoy negando tu noticia, pero dale, a ver. La actual obra de la mangaka Tatsuya Imai, Alisto Soroku, o sea, Soroku y Alice. Sí. Alice Soroku, ha recibido luz verde para ser adaptada al formato anime. No hay más datos por el momento. No tenemos otra cosa. Y que te creas noticias súper interesantes. Una semana. Una pobreza. En una semana que a vos te fue fantástico. Estás mejorando. La historia da comienzo con un grupo de jóvenes que poseen poderes conocidos como Alice Dream, que le permiten hacer realidad cosas que imaginan y que responden a sus poderes. Estas chicas son encerradas y tratadas como si fuesen así conejillos de indias. Pero Sena, una de estas chicas, cuyo poder específico es ignorar las habilidades de la física y poder manifestar cualquier cosa. Al final termina por escaparse. Ah, es un chit viviente, la loca. De estos lugares donde las tienen encerradas. Sí. Es entonces cuando Sena conoce a un hombre llamado Soroku, al que le gustan bien poco los cambios en su vida diaria. Nada, nadie habló de gatos, padre. Pero bueno, Imai lanzaba este manga en el número de diciembre de la Monthly Comic Review de Tokuma Shoten. Y hasta actualmente tiene 7 tomos. Así que... Bueno, está basado en algo, está bien. Bien, últimas adaptaciones. No que sea bueno, pero por lo menos está basado en algo. Su anuncio de adaptación. El número 12 de este año de la Young Magazine, The Fear, de Kodansha, anunció que el manga Hokusai Tomeshi Saireba de Sanami Suzuki recibirá una adaptación a serie drama. La revista va a dar más información sobre la adaptación en el siguiente número, que va a salir a la 26 de diciembre. Y esta cosa comenzó en lo que era en la revista Samurai A de Kodakawa. Pero después, después como la revista cerró, Suzuki terminó, digamos, teniendo un solo tomo la manga que estaba publicando. En esa época se llamaba Hokusai to Tomeshi. Bueno, posteriormente Suzuki... ¡Qué garcha! Cerramos la revista donde salías, ¡qué garcha! Después de esto, vuelve a relanzar el manga, esta vez bajo el nombre Hokusai Tomeshi Saireba. Hokusai Tomeshi, ¡última! En la Young Manga Saint Fears, y actualmente tiene 4 tomos. Bueno. ¿De qué trata esto? Bueno, tenemos a Meiji Saireba, tenemos tenemos a Bun Yamada, entre otras cosas. Tiene un peluche que se llama Hokusai. Bun Yamada se muda a Tokio para ir a la universidad y, digamos, se lleva consigo a su querido peluche Hokusai. Amófuro. Capaz. Bun tiene muchas ideas de recetas. O una hole que tiene dentro del muñeco. Bun tiene muchas ideas sobre nuevas recetas de cocina y cree que, aunque lo va a pasar mal, mientras tenga comida deliciosa y a su peluche Hokusai, va a ser feliz. Bueno, ponele. Igual recuerda que todas estas cosas van a ser dramas, así que... Sí, sí. O sea, no lo puede pasar tan mal porque hay que respetar un nivel de mínimo de recursos humanos. O sea, no lo va a pasar tan, tan mal, pero ponele. Entre otras noticias, tenemos que, digamos, ya hay más datos sobre el spin-off de Rurouni Kenshin. El número de diciembre de la revista de la Jump Square revela que el primer capítulo, mejor dicho, publicó el primer capítulo del manga Rurouni Kenshin. Ibun y Ashitaro Senkaari, que va a ser un spin-off que supuestamente Nobuhiro Watsuki va a hacer en colaboración con su mujer. ¿De qué trata esto? Va a tener dos partes. Una es una historia sobre una teta que camina, y la otra es una comedia de dos par comediantes. Dos par comediantes japoneses que hacen Rakubo. El primero se llama el señor Chichi, y el otro es Esto va a estar protagonizado por un nuevo personaje llamado Ashitaro Sagesawa. ¿Por qué? ¿El Rurouni Kenshin no tenía suficientes personajes copados como para tener que inventarse uno? Sí. Que fue encerrado en una prisión de Tokio por cierto crimen que él no cometió. Cuando es liberado, se encuentra con un joven de su misma edad llamado Aran Inoue y una misteriosa chica que estaba esperando la salida de Ashita de prisión. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con que Jenny viva la pelota, pero hay que venderla. Por eso es un espino. No hay esencia, boludo. Mirá que tenés personaje, Podés fruteártela con personajes que ya existen. No tenés por qué crear esto. Bueno, como ya decía Watsuki, no tenía por qué batirle al cuñado de Kenshin. ¿Por qué no? Porque ya lo hicieron en un momento y salió mal. El cuñado no. Acordate, no, nunca fue el cuñado. Bueno, nunca fue el cuñado, pero estuvo ahí. Para que vos te cojas a alguien no significa que sea tu cuñado. No, pero Japón en esa época era complicado, ¿viste? ¿Cómo no sabes cómo rescatarla, ¿vale? Es que te morfa a alguien y ya está, ya tomaste propiedad. Es como el árbol que me date primero. Como yo decía, Kaoru Kurosaki va a estar dibujando, va a estar a cargo de la historia de este pino. Y bueno, esto supuestamente lo hacen para conmemorar el noveno aniversario de la Jump Square. Y si hace algo decente en lugar de frutétela. Nah. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar de cosas que también... Vamos a hablar de spin-off también. A ver. Vamos a hablar que con el número 52 de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, ha anunciado que el 22 de noviembre se va a publicar un one-shot precuela, spin-off, de la película Doctor Strange. Bueno. Actualmente se encuentra en cartelera. Sí, pero acá todavía no. Protagonizada, bueno, acá no, pero... Acá no, pero en el resto del mundo sí. Benedict Cumberbatch. Sí. Dicho one shot será obra de Javichi y llevará por título Doctor Strange Episode 0. Bueno, la precuela supuestamente se va a desarrollar antes del incidente que da comienzo al viaje. Esa es la idea, por eso se llama precuela. De Stephen Strange. Cuando todavía era un cirujano genio y arrogante. O sea, cuando era un flor de hijo de puta. Concretamente, seguirá sus problemas con sus compañero de trabajo y su trato con los pacientes. O sea, cuando era un flor de hijo de puta. Quiere mostrar el lado más choto. Sí. Bien. Bueno, manga de Kuchikame va a conmemorar el final de su final con un tomo especial, con una sorpresa. Acá dice Milani, no había Doctor Strange en 3D. No lo pensaba ver en 3D, ¿no? Hace mucho que le perdí la fe. Hasta que desarrolle nueva tecnología 3D, como que no me voy a acercar a esto. Saca plata el 3D, lo único. Recientemente se lanzaba en Japón el volumen número Mugen, o infinito. Sí. O infinito. Del manga Kuchira Katsujika Ku Kamiari Koen Mae Hashutsuya Kuchikame. Eso estaría como para obras onda One Piece. De te compras un libro y decís, este es el libro infinito de One Piece. Y vos siempre tiene más páginas. No, no importa, pero es un solo libro. Entonces lo podés tener y no se acaba nunca. Eso sí, un día perdí la marca de la página en la que estabas y comela para el resto de tu vida. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, sí. De Osamu Akimoto hizo a un precio de lo que serían 2700 shengs, el cual va a incluir además de regalo un pergamino ilustrado especial cuya extensión es de 3.8 metros. ¿Y qué dice el pergamino? Puto el que me lee. No, comprame. Comprame, boludo, comprame. Ya que querías gastar en algo mágico. No, esto no. Te da el jutsu secreto de la CJ. No creo. Posta el que pergamino no creo. Es una versión en miniatura del pergamino de Kuchikame. Ah, encima en miniatura. Sí. No, no es el pergamino posta, es la versión en miniatura. O sea, para que lo pongas así en la boca como hacía Naruto ahí. En honor a Naruto. ¿Cómo era esta de...? En honor a Naruto y su nuevo arco de los pendejos. Este era como el... el capítulo de lo... de los castores cascarrabia cuando quieren comprar las máscaras de terror para medio asustar a la gente, para medio asustar a la, matar de miedo a la gente. Y bien. se van y las consiguen y dicen las máscaras vienen en tamaño real y son para los dedos. Bueno, coincidente, es una versión miniatura del pergamino de Kuchikame que el autor dedicó al templo Kanda de Tokio el pasado 3 de septiembre, el cual medía 8 metros. Te cuesta darme un pergamino de 8 metros. Lo voy a usar de papel higiénico, porque te cuesta, dámelo. No creo que lo puedas levantar. No, pero es más reconfortante tener el poste que no lo puedo levantar que tener el miniaturizado. El pergamino comienza ilustrando la Asakusa, la posguerra en Tokio. La zona en la que nació el protagonista Kanchiki Jutsu. Oficial Kanchiki. Posteriormente, el pergamino va lanzando varias eras, lugares y eventos culturales de la historia japonesa moderna hasta llegar a lo que sería la serialización del manga en 1976. Y hasta hoy en día. La mención del tentáculo y cosas así. Bueno, el volumen en sí incluye un nuevo manga corto de Akimoto y una selección de 6 episodios de la obra seleccionados por el autor y que guardan relación con el pergamino. También se incluye un artículo titulado Project K y dedicado a la historia de cómo se creó el pergamino original, una sección que habla de los hechos históricos reflejados en el pergamino y una entrevista a Akimoto. Esto es como vendete los calzoncillos, ¿viste? Estos son mis calzoncillos y esta es una versión resumida de cuándo lo usé, dónde lo usé, cuándo lo lavé, cuándo lo cagué y por qué no lo limpié. La misma que... Toda la antología de un pedazo de tela. Ojo, Rockman ha robado más. Sí. Y eso, el Rockman ya casi terminó. Sí, no te voy a decir que no, pero... Saludos, Darío Alexis. Joder, pero te voy a decir que no. Saludos, Darío. Como ya saben, Kuchikame terminó después de 40 años de publicación y tiene 200 tomos, así que... Tranquilo, si lo quieren comprar y pedirlo de a uno. Llamen Ibrea para que... Sí, sobre todo llamen Ibrea para que lo empiece a publicar. Sí. Bueno, vamos a una noticia de anime. Hay el Gundam The Origin adaptará el arco Loom de Gundam. Bueno, así super contento. Gundam. El evento preestreno de Kido Sensei Gundam The Origin Ume no Senya, la cuarta parte de Gundam The Origin. Acá es donde adapta la novela. Acá también, donde no Charles mal, ¿no? Se va al mercado y se compra su casco. El director del anime y creador del manga original, Yasuhiko Yoshikazu, ha anunciado que el próximo otoño... Leco agarra, iba a comprar un casco y decía, cuando esto está copado, pero me da mucha vergüenza, así que cuando me lo ponga no me lo voy a sacar nunca más y la gente no sabe quién soy. Ha anunciado que el próximo otoño se estrenará la adaptación del arco de Loom de la serie. El Shigo comentaba que el equipo ya está trabajando en la adaptación y que junto a la proyección de Ume y no Senya se va a poder ver el primer video promocional. El nuevo este nuevo arco contará con la batalla de Loom, un conflicto primordial en lo que es el desarrollo de la guerra de un año. De un año. Y a los inicios de los eventos que protagonizaría la primera Kidosen Shigandam. Bien. Así que ya saben. Bueno, The Origin, Ume y no Senya, se estrenará, como ya saben, el próximo 19 de noviembre. En total, en más o menos 15 salas de cine de Japón. Y se va a mantener en cartelera durante 2 semanas. Copado. Aunque también ese mismo día se va a poder ver vía streaming. Copado. Mira, yo me la estoy guardando. Desde que vi el primero me la estoy guardando. Digo, esto en un momento me va a agarrar en un momento muy fundero y no da. ¿Sí? Es que va a ser muy largo cuando te lo viste todo junto. Bien. Y ahora hablamos sobre un personaje que vuelve para anime. Vuelve desde las... Digamos, desde su... From the shadows. Desde el Averno. Desde el Averno. A ver. Desde lo más profundo de su sueño. Vamos a decir vampírico porque... A ver. La cuenta oficial de YouTube del músico japonés Gak publicó recientemente un video de 30 segundos del video musical del PV animado de su tema Kimi Dake no Boku de Iru Kara. Hablando de Shingan Crimson. El tema, como ya saben, es el opening de Trickster. Y con ello, utiliza escenas animadas de lo que es la serie, mezclando con algunas otras escenas animadas del PV. Que son originales y donde vemos a Gak en su modo animado. En su modo de super 2D. El video musical completo se va a poder conseguir junto al DVD que va a incluir el single cuando se ponga a la venta el próximo 23 de noviembre. Aparte del tema principal, el single va a incluir también una versión remix y una versión instrumental mismo. Como ya saben, el anime de Trickster se estrenó en el pasado 3 de octubre. En la cual el mismísimo Gak pone voz al villano a Ninchumenso. Ninchumenso, sí. Ninchumenso. Y posta no está buena la serie. O sea, está. La serie por ahora, por lo que vi, está. No está ni bien ni mal. Pero tiene nada. No le hace mejor lo que me acaba de decir. Es más, digo que le bajo un par de puntos, pero es una serie maravillosa. Sí. Bajas ahora cosas. Entendí un montón de cosas del villano, no te juro que ahora me cuadran un montón de cosas, pero dale. Yo sabía que Gak quería destruir Japón. Obviamente, porque él vive donde vive su amor, sí. Demi Moore. Sí. Bien. Ya que estamos con Desde el Mundo, Fukushima Gainax revela sus próximos proyectos para los siguientes 2 años. Anime que brille. El estudio Fukushima Gainax ha anunciado en el evento Magical Hawaiians en Iwaki, en la prefectura de Fukushima, que producirá un anime titulado Flaming Babies. Bueno, centrado en... estoy seguro que después de tanta radiación. Hijo de puta. Así como ya el feto volador salía. Soy hijo de puta. Sale sin dolor, boludo. Viste, va a abrir la gamba mirando a apuntar al cielo y sale el nene volador. Buenísimo. Me hice acordar el comercial de Xbox. No sé qué te hice acordar, pero que te hayas acordado algo te hace más hijo de puta que yo. O sea. Pero vos también me hace acordar el comercial de Xbox. Xbox 360 creo que era. ¿Cuál? Sí. Hay uno de los comerciales de Xbox 360 donde la loca, o sea, hay una mujer que está dando luz y le ve sale disparado. Pero posta, sale disparado y empieza, y como va tan rápido, como que empieza a envejecer. Ah, como que sí. Empieza a ser más grande. Sí, ya, no me acordé. Sí. Rarísimo, no sé a quién intentaba venderle la Xbox 360 como para hacer un comercial así. No sé. Bueno. La división de publicidad de Estados Unidos está toda rota, la de... En PlayStation hicieron una cagada, boludo. Bueno, anunciaron un anime titulado Flying Babies, centrado en chicas Ula. Sí. Bueno. Ese va a ser el tema del año que, de este año o del año que viene. Sí. Porque claro. Ya este año son los patinadores, el año que viene son las chicas Zula. Sí. El anuncio va a ser... Loli super bronceada con poderes mágicos. No son Lolis. Ah, bueno. El anuncio lo realizaba Asao Yoshinori, presidente de Fukushima Gainax, quien además mostraba los diseños que era un Google radiante, era la diseño de las personas. Vamos a hacer anime hasta la muerte, y se le cae la mandíbula. El anime estará protagonizado por un grupo de chicas jóvenes que aspiran a ser Ula Girls. Las sellos que van a trabajar en esto son Haruka Yoshimura, Yamaguchi Rikako, y ya tienen confirmada más o menos su participación en este proyecto, como ya dicen. Hola, mi nombre es Tsukino Usagi, voy a la escuela y mi sueño es ser Ula Girl. Mira, te la banco más que la mierda de Crystal. Sí. Te la banco sí. Más. Vamos a ver por dónde llevan esta cosa. A Fukushima Gainax hizo anuncio en el de Spa Resort Hawaiians. El mismo inspiró la película donde se inspiró la película Hula Girls en 2006. Yo comentaba que esperaba que el proyecto ayude a revitalizar Iwaki y sus zonas circundantes, y que quiere que el proyecto esté completo. Decíselo a los pescados que dejen de flotar en el agua. No. Boca arriba. Y quiere el proyecto esté completo para el Magical Fukushima, que se va a celebrar del 3 al 6 de noviembre del año próximo. Al mismo tiempo, el estudio también informó que está trabajando en Rescue Academia. La historia de esto va a estar desarrollada en la ciudad de Minamisoma, prefectura de Fukushima, y centrándose en la amistad entre una niña y un robot que conoce durante unas labores de rescate. El tema principal... Dale, boludo. Haceme la más complicada. El tema principal... Si querés el anime de Fallout, hacelo, pero ya está. El tema principal va a ser la amistad de un grupo de niños con el robot apareciendo en la serie Vallas de las Tradiciones Locales de la ciudad de Fukushima. Sí, como la desinfección. Con esto también pretende, digamos, revitalizar lo que es el turismo en la región con este anime. A planes del estudio para finalizar el anime para 2018, o sea, tienen tiempo. Sí, ahora la mayoría son eternos. ¿Cuándo se emitirá por televisión? Y digamos, Asao, el presidente, digamos, espera que gracias a animes muchas personas vayan a visitar a Minasomisoma. Pero eso sí, cada uno con su traje de protección. Bien, pasando a otra noticia un poco menos, digamos, más saludable. Sí. La película de Kimi no Na wa ahora perfila los premios Oscar. El próximo mensaje va a ser la película de Kimi no Na wa llega a Marte. Desde Funimation Films informaban el pasado lunes que la película Kimi no Na wa de Makoto Shinkai está en la lista de películas seleccionadas de forma preliminar como una de las posibles candidatas o posibles nominados a los Oscar a la mejor película de animación. Si sigue así, va a ganar la mejor película y listo. Para la 89ª entrega de los premios Oscar. No lo llega a ganar y me cago en la risa. Llega a ganar y creo que Makoto Shinkai se suicida. Sí, dice, no merezco todo esto, y hace seppuku ahí nomás. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, yo diría que la Academia de Artes y Dinero Cinematográfico, sí, seleccionará un total de 5 películas que competirán finalmente para el galardón, y de momento no se ha revelado la lista completa de aspirantes a estas nominaciones. No me imagino que de este año puede llegar a competir con esto. No sé. Zootopia entró el año pasado. La verdad. ¿Qué año? A lo sumo, la película chota de Spielberg. Y... The Secret Life of Pets, que me cagaré la risa y todo lo que quieran, pero esa película no puede ganar un Oscar. No me rompa las bolas. La película de Trolls. ¿Después qué más hay? ¿Alguna película del estudio? Ay, de esto que hicieron Box Troll, no me sale ahora el nombre del estudio Laika, alguna película. Si quieren una boca gane el Oscar, no voy a pasar ningún tema de Sinfogías. Posta, no se me ocurre qué mierda de película al puede menos llegar. Si gana, va a haber mucha más posibilidad de que llega a estrenarse en la película. Ojo, obvio, ojalá. Igual, ya tiene suficiente mérito como para que se dejaran de echar la bola y la trajeran. Bien. Bakemono no Kono tuvo tanto mérito y la trajeron igual, entonces dejen de hinchar la verga. Bien, pasando a otra noticia. Bien, esta noticia. No, esta semana no he muerto de la semana, pero está. Bueno, está la compensa. Eso es bueno. Una revista literaria nos va a dejar ver el lado más hero de los Amo Tezca. Sí, con todos esos diseños super héroes, porque todo aquel que haya visto Doujin de Dragon Ball sabe que es un antes y un después. La revista literaria Shincho de Shinchoya publicó en su número de diciembre una serie de ilustraciones eróticas inéditas sobre de la planetas que son obras de Osamu Tezuka. En un momento ya habíamos comentado que ya se habían encontrado. O sea, creo que el año pasado. A pesar de que el hijo de puta lo niegue. El papá del Lolicón es como, dale, boludo. No, el papá del Lolicón es coso. Ah, maldito de Ghibli. Maldito de Ghibli. A ver, se me escapó de la mente. Ahora. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ese es el papá del Lolicón. Sí, el papá del Lolicón. Bueno, la historia, la hija mayor de Osamu Tezuka, Rumiko Tezuka, encontró 200 ilustraciones de su padre en su esquina privada donde se papeaba hasta morir. Ese episodio, ese estudio de en 2014. O sea, pues ya te dije, ya esta noticia ya tenía una relación con algo más viejo. Ajá. Pero ahora, según Rumiko. No, Rumiko Takahashi, sí, porque para ellos cualquier cosa sería más erótico que sus dibujos. Sí. Entre las ilustraciones, Rumiko seleccionó 29 que clasificó como eróticas. Las 29 más pajeras. Las cuales protagonizan ahora las páginas de la revista de Shincho bajo el título Erótica of Osamu Tezuka. Las otras tienen que pagar. O sea, lo que quedan, las 171. Son para uso personal y la loca metiéndose los dedos. Para mí eran ultra, super, mega, hardcore. Y solo publicarlos, digamos, solo haría revolucionar el mercado del porno nipón. Obviamente. Así que calculo que por eso no va a sacar. Le volaría la cabeza a todo el mundo, ¿no? Bueno. Entonces son increíbles detalles, ¿viste? Super realista. De las 29 ilustraciones, 25 son a todo color, mientras que otras están en blanco y negro. Y nada más. Así que. Así con Timothy de fondo, nos vamos escuchando un tema. Y con porno a color, en sí. Technicolor. Entonces vamos a escuchar un tema con poco lyric, pero que está bueno, a mi opinión. A ver. Volvemos a esto que es Persona Sekai, Justice. Justice. Ya dentro de poco va a ser Persona Sekai, Shawarma. Bueno, cuando nos pagamos un podcast de cocina. No falta mucho. Podríamos hacer un... Hay un par de programas así como para tirar hacer unas super recetas, especial. Unas recetas ahí, unos sonidos como que estamos cocinando. Y haciendo malabares con los cuchillos y no matándonos en el proceso. El otro día, ya que estamos hablando de anime, el otro día agarré y hice sí, pues estamos hablando de anime, hice curry del japonés. Directamente le dice que ya viene el roast hecho. Sí. O sea, el vago es porque agarrás, tenés los cubitos, se lo echás y ya está. Fin de la historia, como sí. Que estabas haciendo una sopa y después le echas eso y ya está. Y ya la sopa se convierte mágicamente en curry. Consejos, si se compran eso, en el digamos, en el cuadradote grandote que te viene, o sea, vienen dos cuadrados grandes. Agarren y después ese grande se divide en cuatro. Si lo usan, usen dos. Porque si usan tres ya te sale muy espeso. Y parece casi engrudo, ¿no? usen tres. ¿Y pero la verdad me gusta más el cabollo. Bien. Tiene más sabor. Sí, sí. Es el curry pornográfico de H que le mete de todo. No, porque ya digo, como que le falta algo. Como que no tiene tanto sabor, sino. Duda de una persona que a lo mucho cocina pasta. Vale. ¿Cuánto te rinde esta mierda? Un cubo. Uno de los. Uno de esos, sí. Un cuadradote. Un cuadrado. ¿Para cuánta gente? Un cuadrado grande. Un cuadrado, viste que vos me decís, vienen dos cuadrados. Bueno, un cuadrado. Pero el grande se divide en cuatro. Bueno, pero. Con dos ya pues. Digamos, yo como con mi familia, que somos como cuatro. Dos comidas y media. O sea, tirarle ocho. Carpa. Diez platos. Carpa. Téngalo en cuenta para cuando venga ahora la pobreza y la época del muro. Compren curry, que rinde. No, el problema es que ese curry o sea, ese curry es curry. Que ya te lo vende, que ya, digamos, te venden como para echarlo ahí. Que está carísimo, está como, al menos a mí me salió como 180. Cuando yo me puedo comprar la lata, que tengo que juntarlo con otras cosas para hacer el curry. Y lo mismo, la lata también me sale lo mismo, pero la lata me rinde más. Me rinde como al menos 10 curry por ahí. Así que bueno, entonces la moraleja de la historia es... Si tu padre es almacenero, zarpale la lata. Bueno. Vos nunca vas a comer esa lasaña. En este momento creo que no puedo comer nada, pues lo que como vuelve al toque. Pero hablando de cosas que vuelven al toque, vamos a volver a esto, que es la sección más mística inexplorada por la ciencia de la cosa infinita. De todo este boludeo directo al cual nosotros llamamos Persona Sekai, sección anime. Y no es anime, le recuerdo. No es anime, le recuerdo. A ver, en este momento podría tener muchas cosas para hablar, mucha pelotudez para contarle, pero quiero hacerlo rapidito porque en cualquier momento podría literalmente explotar, entonces no da dejarlo sin nada. Esta semana, mientras Alche hace lo posible para que yo no pueda ver mi informe, porque lo primero que se le pone se me iba al pedo. O sea, ¿de qué carajo vamos a hablar esta semana en cuestión? Ah, la noticia de cosas del nuevo manga de Urasawa. Ya la dije la semana pasada. Sí, posta, ya lo dijo la semana pasada. Esta es la que comienza también con unos mafiosos hablando, con unos yakuza hablando del futuro. Y casi en un montón que parece dibujado por Archie, pero dale. Bueno, como le decía, ¿de qué vamos a hablar en cuestión? Bueno, esta es una historia familiar. Más bien es una historia de la familia. A ver, esta semana, en el programa que tu abuela no te deja escuchar y tus compañeros te cagan a golpes y saben que lo escuchaste, vamos a hablar de complot, vamos a hablar de lasaña. Tenemos un poco de corrupción, tenemos whisky del bueno y por supuesto tenemos mucha, mucha venganza. Esta semana el tema a tratar, y espero que no tarde tanto, no será otro que 91 Days. Panetti. La saca Panetti. O sea, ya saben, esta no es la de fútbol, pero tiene un punto en común con la pasada saga. O sea, que vendría siendo... Si no sos el mejor en lo que haces, te vas del campo. Había un anime que también llamaba 91 Days. ¿Eh? No, la otra es Days. Ah. Está 91 Days. Antes de tirarle la info, digo, la info posta de qué va todo esto, le voy a tirar los datos técnicos del papel. Era posta lo de casi los 91 días. Sí. es directamente una historia que se desarrolla en 3 meses. Sí. Fueron bastante claros y directos cuando lo dijeron. No hubo ninguna clase de misterio con esto. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, sí, los datos técnicos de la cosa está. 91 Days es una serie de TV estrenada el pasado 26 de junio de este año en un intento por tratar de no quedar en el medio de lo que vendría siendo la gran ola de julio. Y cuenta con 12 episodios que arranca la serie y la terminan sin posibilidad alguna de que salga alguna otra cosa. Termina y a la mierda. La trama no es la más compleja del mundo, pero la ejecución sin dudas es genial. Y si de ejecución hablamos, vamos a poner un poco en contexto toda esta pelota. Igual esto es un anime original. Sí. Por eso también. A ver, nos encontramos en una de tantas ciudades pequeñas de Europa, en una de estas... No, no es Europa. ¿No es Europa? No, Pairo. Pensaba que era Europa. Si están en Chicago. Ah, en Chicago, tenés razón, Estados Unidos, pero porque me pareció re de Europa la ciudad, me hizo acordar a Ronapra, por eso. No, quizás por tener por los italianos, capaz. Sí, por eso. O sea, perdón. Bueno, vamos a corregir esta parte. En una de tantas ciudades de Estados Unidos, en una de estas con... Vamos a decir, nuestras ciudades chiquitas con un puerto, con muchos bares, bajo control policial y que está lo suficientemente alejada de las urbes principales como para que la ley la prefiera ignorar porque tardarían mucho en mandar ayuda o porque el gobierno está tan manchado que ni se gastan. Este pequeño lugarcito perdido en algún lugarcito que vamos a decir que algún genio se le dio por... fundar con el nombre de Lawless. Sí. De Dale. ¿Viste que los nombres te condenan, sí. Como sí. Si vos te llamás Pulgarcito, sabés lo que no vas a crecer mucho, bueno, este lugar se llama Lawless. Bueno, si estuviera en el oeste ya sería Frontera sin Ley. Sí. Frontera sin Ley, un lugar donde cada persona muere por su propio whisky. En esta época en particular, puedo decir que esto está dominada por el control de las familias, o sea, grupos mafiosos con negocios que prácticamente son el principal sustento de la ciudad y sus habitantes. Esté directamente trabajando con ellos o no. Pero no podés hacer mucho sobre esta situación o desobedecer a algún loco que te diga, che, hace esto porque te lo dice el don. Sí. Y vos estés o no en la familia, vos lo vas a hacer porque te lo dice el dono. Si no, te vamos a cagar tiro a la casa, a la familia, el negocio y todo lo que haga falta. En este mundo de amenazas y ley comprada, es donde creció Angelo. Angelo es el primogénito de la familia Lagusa, un pequeño de unos 10 o 12 años, más o menos. Sí, tenía... No, tenía un poco más. ¿Un poquito más? Sí, porque después pasaron sí, como... Sí. No, pasaron 7 años. Puede tener 12 años. Puede tener 10 años. Puede tener 10 años. La pelota... Puedo decir que... Realmente a esa edad el tipo ni se pregunta de dónde viene la plata ni qué hace su familia, no debería. Y solamente se pasa el día con su madre y su hermano pequeño mientras que su padre trabaja con su jefe. De muchas comillas. También hay que aclarar que el buen papá Lagusa es una de las personas de confianza que está a cargo de la familia. Una de las personas más importantes en ese momento. Y si bien el loco es como medio intocable, porque estás muy pegado al jefe. Está bien arriba. Está muy arriba. O sea, el tipo no se la cree ni nada. Porque estás seguro de que cuando juntás tanto poder, en algún momento te puede caer un salame de costado y hacerte concha porque estás muy arriba. Es como cuando vas ganando en el Mario Kart, en cualquier momento te tiran el coso del caparazón verde y a la verga. Yo diría más bien como cuando empezó las... Como antes de las elecciones, cuando decías, ah, sí, bueno, va a ganar Hillary. Sí. Y ahora, ¡bam! Una visita cualquiera... Voy a decir, a una extraña hora llama su atención. O sea, si bien estar dentro de la familia es un trabajo de tiempo completo, no hacía mucho que había estado con el don. Y una cosa tan directa como una visita sin una llamada previa no era muy normal. O sea, instintivamente el tipo pone a su hijo menor al cuidado de Angelo y los encierra en uno de los armarios de la casa. Mientras que su esposa recibe con renuencia a los invitados. O sea, caras conocidas, falsa alarma, no pasó nada, un tema trivial, una charla pasajera que se fue poniendo cada vez más pesada. Estas personas, mientras, miembro de su familia, le informan al señor Lagusa que ya viene siendo hora de que la familia dé un giro, que el poner, que el poder cambie de mano. Y que todo el cambio de poder crearía un mejor ambiente con la familia Orco, sus actuales competidores, y por supuesto también con favorecería lo que vendría siendo gratamente a la familia Garcia, la cual básicamente son los que controlan todo. Y con lo que no te puedes meter ni en joda. En el estado de Chicago. En el estado de Chicago. La única condición. Chicago es la ciudad. Sí. No es el estado. La única condición para que pase todo esto es que Lagusa tiene que entregar ciertos documentos y otras cosas. Y que seguramente el tipo lo tiene guardado. Y por supuesto tiene que firmar en el bando correcto. Sí. Así funciona. Lagusa será un criminal y lo que quieran. Pero dentro de su propio rubro es un tipo leal y de principios. Y todos sabían desde un principio que no iba a aceptar ni en pedo. por lo que amenazan a la Germu de por medio, proceden a cagar a tiro todo el lugar, y de paso tenemos la típica escena del nene chiquito corriendo a modo de no mates a papi y a mami, y obviamente termina todo para el culo. Resultado final nos deja con un Angelo muy cagado a palo, muy cagado de las patas y traumatizado, que ahora encontró un segundo para escapar. Y por una de esas cosas locas de la vida hizo una tirada de dado y le salió bien y le tocó el único mafioso que no le gatilla y lo convierte en un charco de sangre en el piso. Ahora sin nada a su favor, con su familia muerta y siendo el último asunto del día que quedó pendiente en el almanaque de un sicario, Angelo procede a esconderse lo mejor que puede, lo más lejos que puede en ese momento. Esperando una chance de que lo pueda sacar de la ciudad para nunca más volver. Obvio. Si zafaste de esta, no volvás. Pero como no dejamos de movernos a pesar de que el pibe sigue por ahí, porque dentro de todo un pibe de 10 años, el último sobreviviente de esto, realmente no es muy importante. Tenemos que los poderes de la ciudad se reconfiguran y y una pujante familia Vanetti se convierte en la nueva dueña de casa, la socia en discordia de la familia Orco y por supuesto la nueva recadera de la familia Garacia. No sé si socia, pero todavía trabajan. Están medio divididas las ciudades. Sí, sí. Pero es un conglomerado. O sea, están de acuerdo. Bueno, pisa mi casa y yo no piso la tuya. ¿Dónde está Angelo en todo esto? Bueno, el pibe, ni tonto ni perezoso, aprovechó el quilombo de la, vamos a decir, reorganización. Y efectivamente se tomó el palo de la ciudad, saltándose un par de radares que encontró por ahí. Eso podría ser el final de la historia, pero recién estamos empezando. En otra ciudad, años después, una carta llega a manos de de un cascarón vacío de persona. Un joven que ha crecido viviendo el día a día sin un propósito fijo y que, a falta de algo mejor, aprendió todo lo que la calle le enseñó para sobrevivir. Esta carta, sin nombre, sin remitente, se encuentran unas palabras que van a resonar en su alma con una fuerza enorme. Y más importante que eso, se encuentra una lista. Ahora un Angelo, que hasta el momento apenas se molestaba en recordar su nombre, empieza a fraguar un plan de venganza para destruir a sus enemigos y lo que se cruce en el medio, sin importar lo que sea y sin importar que haya nadie. Con tal de tener la wishlist. De completar toda la wishlist. Pero por supuesto que él es solamente un pobre ladrón de calle, con un nombre muy reconocible. Poco reconocible. Sí, en este momento es poco reconocible, pero realmente no tiene ni chance de acercarse a los blancos que él quiere hacer volar en este momento. Por lo que tiene mucho que hacer. Lo primero en la lista es conseguir una identidad nueva, así es como nace Abilio, un tipo sin pasado y dispuesto a hacer lo que sea. O sea, típico elemento que un mafioso le encanta reclutar. Pero también necesitamos un instrumento. En la ciudad, el único que sabe de la existencia de Angelo es su amigo de la infancia, Corteo. Un tipo bueno, dentro de todo. Un tanto retraído. Una persona que detesta a los mafiosos, pero que se jugaría el cuello por un amigo sin pensarlo dos veces. Y para Abilio, entre muchas comillas, un elemento esencial para su plan, ya que entre las habilidades de Corteo se destaca la fabricación de bebidas, principalmente la creación de un whisky que va a ser el desencadenante de un mar de sangre. Pero qué whisky. Qué whisky. qué golpe que da. Yo me imagino las promociones de tipo como el whisky de Corteo, así. El loco ahí saliendo las fotitas. Heaven Loveless, así que el tipo todo de traje, viste, como, sí. Como en la serie Barman, ahí con la botellita y todo Heaven Loveless. Y que vende el whisky ahí con el copado. Vende, hay que venderlo, tío. Esto es merchandising que no se vendió. Y para poner en marcha todo este plan de venganza, la clave será Nero Vanetti, el hijo mayor y despreocupado de la familia Vanetti, el cual Abilio, vamos a decir que se va a pegar como garrapata y lo va a usar para lograr tachar toda la gente de su lista. Pero no faltan desafíos para enfrentar en este punto, en donde la voy a decir que la delincuencia la comían constantemente. Con cada cabeza que rodaba por el piso la situación cambiaba. Muchos complots de poder, de asesinato de gente importante empezaron a salir. Secretos que se llevan a la tumba. Cosas del pasado que nadie quiere mirar. Y por supuesto grandes poderes mafiosos que van a interferir para tratar de poner al muñeco de turno que ellos quieran en el sillón, así la cosa se favorece un poco más. También tenemos que recordar que en el medio de toda esta boludez está pasando la ley seca, la época más dura de la ley seca, con una policía muy corrupta al punto de... Yo diría que casi el final. Por eso el final, el punto más duro. Con una policía corrupta a punto de ser reemplazada por policía decente, que realmente llegaron para mirar la situación y darse cuenta que estaban superados totalmente por toda la situación. En medio de todo esto está Abilio, un joven que nadie conoce, quien desde las sombras sueña con ver arder todo el mundo a su alrededor. Voy a decir, esta serie estuvo a cargo de... Esto también va, la serie también te demuestra lo que la gente estaría dispuesta por alcohol, estaría dispuesta a hacer por alcohol. A cualquier cosa. Como que en este punto el alcohol era creo que valía más que el dinero, valía más que la sangre. Valía mucho más que tu propia sangre, incluso capaz que quizás hasta tu propia amistad, ¿no? Sí, mandabas toda la chota. Esta serie estuvo a cargo de Taku Kishimoto, no el Taku que vive en Capital Federal que tiene jueguitos, el otro Taku. Sigue vendiendo jueguitos. El tipo, este es un compositor. Como dijimos, la serie es original, el tipo es compositor. Y es un rol que le gusta, que ha tomado bastante tiempo. El tipo fue compositor de Usagi Drop, pedazo de hijo de puta, pero así todo no se atrevió a seguir el manga a la perfección. Se detuvo bastante antes. También fue el compositor de Boku no Inaimachi, de Silver Spoon o de Joker Game. Por lo tanto, se pueden asegurar que si el tipo se quiere pasar de forro, se puede pasar de forro. Como director, le encargamos el trabajito a Hito Kaburagi, quien en su carpeta de trabajo tiene Kimi no Todoke. Tiene más comedia, sí. y romances que otra cosa. Sí, sí. Tiene Senryuku Usagi, tiene Tonari no Kaibutsu-kun o tiene Hatsuki no Reiatsu, que por algún motivo alguien vio su tarjeta y dijo que... Lo que tenía que hacer este tipo en su vida era dirigir 91 Days, a pesar de que no la pegaba ni en pedo con el género. Y le salió de pedo. Yo creo que le salió bien. Sí, sí, pero esta es una de las apuestas de... ¿Viste el payaso que está vendiendo churro a la vuelta de la esquina? Bueno, ¿qué puedes hacer si lo haces presidente de tu empresa? Tu empresa crece y se convierte en una multinacional, pero sí. La tenés que pegar de pedo. Ronald McDonald. Sí, Ronald McDonald. Ahora súper conocido. Súper conocido. Y para completar la data. Pero no todos tienen una estatua. No todos tienen una estatua. ¿Una estatua mía? No todos la tienen. De la cual la gente agarra y hace como que te la estás mamando. Muy poca gente tiene estatuas así. Sí. Que la gente quiera hacer como. Quiera sacarse fotos como mamándotela. Como para completar la data, les comento que Abilio lo van a sacar de Ken en Seito Kaino Ichizono. No pega ni a palo, ni en pedo lo van a sacar. Es Subaru en Diabolic Lovers, el vampirito de la navajita, que quizás sea su rol más cercano, quizás. O también lo pueden conocer como Toriko. ¿Toriko? Él es Toriko. No sé ni en pedo, se imaginan como Toriko, pero bueno, él es Toriko. En el caso de Nero, lo van a tener como... Nero Panetti, lo van a tener como Koikawa, en Mushibugyo. Es Hachiman, en Yahari Ore. Y Julius, en Re:Zero. Lo cual es un poco más cercano a su personaje, pero tampoco es como muy cercano. y Corteo, ¿por qué no? Porque también es un personaje muy importante de la serie. Lo van a tener como Adelaide Maria en Roka no Yuya. Y mil otros personajes, pero ni a pedo tampoco. Esta es como la serie de personajes que vamos a hacer que todos salgan un papel que nunca hicieron. Directamente el staff, los seiyuu, los diseñadores, todo. El único que es el compositor, que va a seguir haciendo el compositor, pero todo lo demás a la mierda. En definitiva, 91 Days es una serie muy disfrutable, con muchos personajes, con buena animación, con buena música, con un final concreto que puede generar opiniones divididas, pero es lo que es, si te gusta bien y si no la mierda. Yo diría que está muy bien armado, digamos, cómo Abilio se va introduciendo dentro de lo que es el tema de la familia, de la familia mafiosa esta. Sí, si alguno, alguna vez jugó Mafia o el Yakuza, bueno, imaginen que eso le dé la vida de Abilio. Pero no, él lo hace, o sea, más rápido. Están muy bien llevados. Por ahí a lo sumo hay un capítulo, creo que es el 4, donde prácticamente se van de viaje. Eso es lo que voy a descartar ahora. O sea, la serie tiene... la serie no es perfecta, tiene muchos efectitos, pero solamente le voy a puntuar dos. El primero, como dice Alche, es el capítulo donde aparece el gigante, entre muchísimas comillas, que es un capítulo muy raro, sacado de ningún lugar, que desentona mucho con la serie, con el mod de la serie. O sea, es casi algo sacado de Cowboy Bebop. Pero... o sea, no pasa nada con que sea sacado de Cowboy Bebop, pero acá no queda, no pega mucho con el resto. El segundo punto que le voy a destacar es su capacidad para mantenerte pegado a la historia. O sea, la cosa nunca es mala, nunca es aburrida, pero es una de estas series que no te atrapan de una manera en la que vos volvés semana con semana. O sea, yo diría que si en esta serie la dejás de ver una semana y te olvidás, va a pasar un rato largo hasta que vuelvas. Igual, el primer capítulo sí te llama más la atención. Sí, el primer capítulo sí. Pero... creo que dura más de un... creo que dura más de media hora. El primer capítulo, no me acuerdo si era capítulo doble. Creo que duraba 40 minutos. Capaz que era un capítulo doble, pero no... combinación del 1 y el 2. No un capítulo doble propiamente dicho. No, era más extenso que un capítulo de 20 minutos normal. De esta puntualmente no me acuerdo que fuera más extenso. Ah, no, 25 dice. No, dura lo que tiene que durar. A mí se me hizo muy largo. Capaz, bueno. Pero pasaron demasiadas cosas. En todo caso... ambos detalles que dije, lo del capítulo que desentona y el hecho de no poder mantener la historia, estos son errores del director. Acá es donde te das cuenta el tipo de director que tenés. Igual a muy poca, después de que ya agarra viaje, tipo capítulo... Sí, no jode. 6, ahí ya está. Sí, pero el problema es que ya en capítulo 6 ya está a la mitad de la serie. No, pero los capítulos, los tres primeros pasa eso. El cuarto que por ahí desentona y ya el quinto... que ya vuelve a tomar camino. Sí, pero vos si te hubieras quedado en el... ponele que te hubieras quedado en el quinto capítulo y te hubieras olvidado esa semana de ver el sexto, capaz que pasaba un rato largo hasta que te dabas cuenta que te olvidaste del sexto y de que la serie existía. Digo, no tiene esa capacidad de mantener, de decir, uy, yo la semana que viene lo que más necesito ver es este capítulo. No. Está buena para verla de corrido, eso sí. Porque te cierran un montón de cosas. Ojo, pero también verla así muy corrido, a veces no te terminas a aprender los nombres. No, es un quilombo. Cada uno tiene nombre. Ayuda mucho los nombres que tiene. Por ponerle que el oficial de policía llame excusa, está bárbaro. Tenemos a Coso, ¿cómo se llama? A Fango, que es un personajazo que no te lo vas a olvidar nunca. A la familia Orco. Bueno, es re fácil saber quiénes son los malos porque son los orcos. Y en un momento, en el primer capítulo sí te hace... los Garacia siempre están tomando whisky, entonces vos pegás el término. En el primer momento la serie, como decís, son... va, quizás te cuesta un poco seguirle el hilo y después ya en el tercero ya está. Ya se te quedan todos grabados y ya sabes más o menos cómo va la cosa. Y a los que, por lo general, te acordás de los nombres a los que les tenés bronca, entonces es más fácil. Yo la vi, al principio la vi media floja como serie de mafia, pero después no. No, porque cerró como una... o sea, él te entrega lo que es. O sea, si vos estás cansado de ver algo normal y querés ver una serie de mafia, o sea, de mafia, esta es una perfecta serie de mafia. O sea, no es como... como te digo, la temporada pasada donde tenías... no me sale el nombre de esta serie. La del loco con la katana y... ah, sí. Que también pasó en estas ciudades súper de izquierda. Sí, pero esa sí estaba en Italia. Sí, esa sí estaba en Italia. Pero digo, arrancó siendo una serie de mafia. Gangsta. Y después derrapó zarpado. Entraron a meter lo de los locos esto. No me sale el nombre. Decir nombre de una película de vampiro brillante. Twilight. De cuando empezaron a hablar de los Twilight, ahí para mí la película de Raposa, la serie de Raposa zarpado. Dije, esto no era necesario. Me podías haber planteado una serie de mafia y hubiera estado re contento. Y bueno. Las cosas son así. Pero como decía, si quieren una serie bien de mafia, bien armada, esta es una serie que cumple cabalmente con todo lo que te está prometiendo. Como dije, pueden tener un problema con el final, pero el final pasa así, es ese y a la mierda. Tampoco hay ninguna duda de que ese es el final, o sea, es súper planteado. Es para libre interpretación. Sí, pero tampoco es tan libre, es como bastante directa la interpretación. Bueno, espero que le guste, está bueno como para cambio entre... bueno, entre Long Riders y... para salir mucho lo que es fantasía ahora. Sí. Y no caer en Slice of Life o comedia. Sí. Este es algo más serio. Más directo. Sí, que a veces tiene algo de... La comedia creo que va más por situaciones, sí. What the fuck que pasaron en el momento. O la misma, digamos, el mismo psicopatismo que tiene ciertas escenas o ciertos actos que tienen los personajes. Pero no es nada que se vaya de mambo. Pero te da risa, igual. Sí, te da risa. Es gracioso por eso, no es gracioso porque hicieron un chiste. No. O porque pasó una situación graciosa. Realmente, si te reís, sos un hijo de puta. Son esos psicópatas. Aguante la escena del loop. Sí. Es buenísimo. Es muy bueno. Lo que escuché... Igualmente ya para los últimos capítulos pasan muchas cosas. Sí, te pasa todo junto. En un momento pasa todo junto. Lo que escucharon, eso también es un error del director. que no supo acomodar su propio pelotudez. Eso es un error del director. Lo que escucharon en un primer momento es Rain or Shine, que es el ending de la serie. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Signal. Sí. Interpretado por, como dice Pyro, la gente de Psycho Pass. La gente de Psycho Pass. Signal interpretado por TK from Line to Sight Signature. Que también es el opening de Tokyo Ghoul, primera temporada. Sí, pero eso no lo quería nombrar, lo quería salvar. Yo intento salvar a la gente y vos la volvés a meter en el tarro, pues sos un hijo de puta. ¿Qué tienes que ver? Vos mataste a Fango, sos un buchudo. Ya, titana. Bueno, estamos escuchando Signal, el opening de 91 Days. Que por eso se cae. Justice. Sección de sacada del culo. ¿Por qué lo cae? Es de donde salen las cosas. Usted quiere pensar que no, pero la verdad es que sí. Entre otras cosas. De las cosas que salen. Lo otro es todo. Merón Panetti. Merón Panetti. Bien. Vamos a iniciar esta sección de sacada del culo con el momento milenio. A ver. Bueno. Inaugurame el momento melaño de la noche. Vamos a revisar antes otra cosa. Algunos comentarios en Mixler. Dice: melaño, ese primer capítulo tuvo una duración normal de 24 minutos. Sí. ¿Viste? Saludos, Will Hanso. Saludos, Will. Ya, como para decir hola. Bueno, y contra todo pronóstico, al final del día ganó el pendejo de Donald Trump. Sí, es lo que hay. Y solo eso puede significar un par de cosas. Primero, compren todo lo que tengan que comprar ahora, porque después viene el muro y va a salir más caro. Esa muralla no se va a levantar sola, por lo que muy seguramente requieran mis servicios como albañil. Así que chamba por un par de años y ya tengo. Segundo, H no va a pasar el temita de Sinfonía porque fue partidario de Hillary. Tercero, Pairo seguirá con la idea de que Subaru puede volar. Obviamente. Aun cuando su corazón le dice lo contrario. La van a ver surcar arriba de la muralla. Uy, sí. Le van a ver patinar sobre la muralla. Sí, en el aire. No. Autodesplazándose. Sobre una ruta. Creada por ella misma. Bueno, patinar sobre una ruta. Es lo que no se llama no volar. No es volar. El trámite entonces de la visa. Entonces los aviones no vuelan porque no tienen rutas de vuelo. Tiene, sí, pero la ruta no existe. ¿Vos decís que no existe o el avión crea la ruta? No crea la ruta. No, te vas a ir a tu casa y lo vas a pensar. No crea la ruta. No, sí, pensalo. Esta noche porque la ruta ya está. No vas a poder dormir ni lo vas a quedar pensándotelo. No, la ruta no existe. Es solo un concepto. Ah, mira vos los conceptos. Para referirse al camino que tiene que seguir. Ah, como lo que hace Subaru, que crea conceptos. Entonces, no, ya no crea conceptos. Es como Dios. Si crear un concepto no lo veríamos. No veríamos esa mierda. No, que, pero ya, ella es generosa. Mierda. Ella es generosa y hasta te podés parar en la ruta que ella crea. Esa es su ruta. Es como The Way of the Ninja. O podés estar con Naruto. Bueno, esa ruta no está volando, está siguiendo una ruta, está patinando sobre una ruta. Qué lejos que estás de la magia. Listo. Estás muy lejos de la magia. Eso no es magia, es ciencia, Pairo. Nadie puede salvar. Era ciencia. Nadie puede salvar. Es ciencia. Anda a flip-flopear por ahí. Acordate que ella sin su mierda de patines no lo puede hacer. No te calenté que Sakura sin su báculo tampoco vuela. Pero ella no vino la brigada del espacio-tiempo a decirte, a ver, dame que te mejore esto, le meto algunas porquerías. Ah, vos decís que no, pero yo le diría Triple Holly y capaz que tendrá que sí, no sé. ¿Qué tiene que ver? No sé. Bueno, entonces con ese concepto también metamos Ilia. ¿Por qué no? Listo, ahí está. No, ya con Ilia ya termina. Ilia abuela. Termina, sí, pero ya te dijeron. En Ilia ya vuelan. Lo dijeron. Sí. Ya lo dijeron. Ilia lo dice. Ya las lo dijeron. Las chicas mágicas vuelan. ¿Por qué no deberían volar? No, pero ya te mostré. En Ilia ya te mostraron que Subaru no vuela. Te dieron una razón por la cual Subaru no vuela. Ya está. Si querés meter Triple Xonic, bueno. La metemos, pero también podemos meter otras cosas. Sí. Y por ende. Y todos me dan la razón. Bueno, por ende, ya metiendo Ilia, ya sabemos que Subaru no vuela. Sí. Qué triste tu vida. Bueno, te. No se te ve posta. 4. El trámite de la visa para Estados Unidos se volverá una hazaña para los latinoamericanos. Ahora van a tener la visa normal y la visa color crema. Va a ser una cosa tipo. Paper, please. Las exportaciones. Va a ser americano. Ahora. Americano fucking mexican. Americano fucking mexican. Quinto, el podcast mutante, fiel a su estilo, hablará sobre el triunfo de Trump por 3 horas, al igual que pasó con la reseña de Rakudai y Asterix. Uy, sabes mañana cómo vamos a hablar de esto. Largo, man. ¿Qué, ahora graban los viernes? Ahora graban los viernes. Me estoy un rato largo hablando de... no sé si tanto, porque ya hablamos una banda de esto. Entonces, vamos a ver el triste final de la historia. Nada más. La exportación de monas chinas hechas en tierras gringas quedará en aduana. Igual es una cagada eso. O sea, mona china tercerizada y como caca. La intención de personas se cae de sacar una nueva promo se volverá a retrasar indefinidamente. La posibilidad de Pyro por irse. La posibilidad de Pyro por irse a Estados Unidos y dirigir junto a Spielberg la secuela de El último maestro del aire será casi nula. Eso está bueno porque esa película no debe salir. Esta y otras cosas son Los Simpsons y la Biblia pronosticaban que pasaría. Y ahora esto se volvió una realidad que debe aceptar, por más pendeja que sea. Así que sean fuertes, Pyro H, que la pesadilla recién empieza. No sé si la pesadilla recién empieza, porque realmente no me importa mucho. Pero... te va a importar cuando te caiga algo encima y no sepas qué es. Bueno. Y de repente todo se vuelve a luz y eco. Yo sé que no me va a caer Subaru porque no vuela. No, pues Subaru vuela bien, no cae. Postdata. Pinche que vuela, no cae. ¿Qué cosa? Pinches gringos, me dan asco. Sí. Pero todo no fue la victoria de Trump esta semana, sino que también pasaron cosas muy importantes, como el pasado lunes fue el cumpleaños de Miku, amigo que sumó otra copa a su vida. No, esa Miku no. Miku cumpleaños el 30 de... Por eso digo, sumó otra copa a su vida en su cumpleaños pasado. Ahora tiene que sumar otra más. Miku, amigo de Hibiki en Steve Fogear. Que sé que Alche se pasa este evento importante por las pelotas y que así me va a pasar un temita de dicha serie. Espero que en la nueva temporada Miku la tiene que hacer reincorporarse al equipo, porque como que estuvo una sola vez y tiene potencial la pendeja. No va a volver. Las rompía todas, con su poder las rompía todas. Toda la comunidad de fans de personas se cae, está esperando que coloques la mendiga canción. No voy a pasar. Se den ante el poder del pueblo. Acá Will Hanson dice. Acá Daniel Alex dice: no vuela, cae con estilo. No, vuela. Will Hanson dice: el tema del vuelo de Subaru no es como comparar a Ilya y Miyu. Sí, pero Ilya vuela y Miyu no sabe porque es media cabeza, pero nada más. Es difícil decirle a alguien que no vuela cuando está parado en el aire. Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, de igual modo quisiera comentar, curioso, que me paso la noche del lunes. Siendo a las 3 a.m. de la mañana y luego de una jornada exitosa de ventas de tamales, me dispuse a regresar a casa tocando a viva voz el opening, cantando a viva voz el opening de Hard Hatch Precure, cuando de repente vi a lo lejos un niño vestido totalmente de blanco cerca del cementerio de la localidad donde me encontraba. Acto seguido agarré un palo, lo prendí fuego y salí a correr al niño. No quise acercármele, por lo que me di la vuelta y me dirigí a la carretera como suelo hacer todos los días. Le hubieras entrado como Liu Kang en Mortal Kombat 1. ¡Wata! Pero para mi sorpresa, este pequeño ente me empezó a seguir de un momento a otro. Habrán sido casi 50 minutos, la carretera casi en silencio con breves momentos de ruido. Al pasar a gran velocidad algún auto a la distancia, cuando me di cuenta que detrás mío ese niño ya no me seguía. Pero para mi mala suerte, al regresar la vista vi que este espectro estaba a escasos metros, 2 metros mío. La patada que le pongo. Es un niño. ¿Y? Por eso, va a rebotar fulero. Por eso, es un niño. La cosa está... no medía más de 1 metro y aquel ropaje blanco pasó a color plomo. Pasó a ser color plomo. Quise seguir tocando. Ahí está la respuesta: era un niño, era un plomo. Quise seguir caminando, pero por suerte pero pude sentir que aquel ser mis pantalones con fuerza, que no pude dar paso adelante. Era un niño plomo violador, en serio. Te quería robar los pantalones. Unos buenos pantalones. tomé todo el valor que tenía en ese momento y le pregunté con voz entrecortada. ¿Quiero mis pantalones? ¿Quiere algo de mí? Automáticamente este respondió: sí señor, quiero un tamalcito y que me conteste una pregunta. Esto no está yendo bien. Este es el plot de muchas películas porno gay. Y procedió a darle el último tamal de pollo que tenía y a decirle que cuál era la pregunta a la que este me dijo. ¿Todo anime sobrevalorado es sinónimo de serie mala? Justo cuando iba a contestar la pregunta, este niño me empujó y se fue corriendo con rumbo a la carretera, solo para desaparecer frente a mis ojos entre las luces de los autos que pasaban por ahí. Comiste unos tamales medio raros. Sí, qué duro, boludo. No puedo decir que... No, ya lo decían, ¿cómo era esto? Los delivery de droga, no consumas tu propio producto, pues te hace mal. No puedo decir que esto haya sido una experiencia paranormal, pero sí me pareció raro que este pequeñín ande solo a estas altas horas de la noche. Preguntando, y que además nunca quiso verme el rostro, eso quiero creer, porque el pobre andaba con la mirada agachada, como quien mira perdido el suelo. Sí. O sea, no entendí, no quería ver tu rostro, quería tus pantalones y tu tamal de pollo. ¿Qué parte no estás entendiendo? Aún así me quedé con las ganas de responder dicha pregunta, así que yo formulo a ustedes: ¿toda serie sobrevalorada es sinónimo de serie mala? No, es sinónimo de que el fandom la va a querer mucho y por eso te va a empezar a romper mucho las pelotas. Pero eso no la convierte en mala, solo la convierte en molesta. Planteemos una cosa: ¿sobrevalorada ya terminó o sobrevalorada que todavía se está transmitiendo? Es lo mismo. No, porque si la serie... O sea, no podemos decir que es un sinónimo. No. Pero algunas series sobrevaloradas después se pusieron medias chotas o fueron medias chotas. No sé, eso. Cuando quita que hay series sobrevaloradas que están bien. Que están bien, porque una serie sobrevalorada nunca es excelente. Por eso es sobrevalorada, porque la gente cree que es excelente, pero es bien. Es normal. Pero lo que te termina rompiendo la bola es su fandom, no la serie. Sí. O sea, Shingeki no Kyoshi es una serie normal, pero la gente le hinchó mucho y entonces tenés un montón de fandom que te rompe la pelota con que es la mejor serie del mundo y no. Por eso tampoco es bueno maratonear. Sí. A menos. Sí, después queda muy hypeado. Como uno de mis sobrinos que se puso a ver ahora, pues se le cantó las pelotas, se puso a ver The Walking Dead y se está quemando todas las temporadas una por semana, y entonces viene todos los días a hablar conmigo y me dice: che, ¿viste el nuevo capítulo de The Walking Dead que está resarpado, boludo? Y estoy viendo esto. Y pará, boludo, no me jodas la bola, Dios. Pues está re quemado. Sí, pero no, está buenísimo y a veces sueño con Walking Dead. Sí, porque está re quemado, boludo. No porque la serie está buena. Digo, ¿sabes lo que va a pasar al final de tu serie? No va a ir a ningún lado. La serie no va a avanzar nunca hasta que la gente deje de comprar el cómic no va a dejar de salir y por lo tanto la serie no va a llegar a ninguna parte nunca. Ahí tenés tu serie, disfrutala, pasala re bien, no me rompa la bola. Como si fodía. No, si fodía tiene un final. No, hasta ahora no. Ya lo hicieron Es porque sigue superando. Eso significa que no tiene final todavía. Bueno. Es el mismo caso. Es endless. Es el mismo caso que Marquín. No. No, porque esta sale a pesar de que la gente no la compre, porque es buena, así es buena. Que no la compre, así si buena. La compraron, maldito hijo de puta. Entonces es una buena serie, pero la gente la quiere. Como Walking Dead. ¿Eh? Como Walking Dead, porque la gente la quiere. La gente quiere mucha boludez. Te estás contradiciendo en el mismo texto. La gente... Pasemos a otro tema, porque estás muy boludo hoy. La gente quiere boludez, y bueno... Si vos lo decís, la gente quiere boludeces. Bueno, la gente paga por boludeces. La gente paga por sinfodía. De vez en cuando paga por cosas buenas como sinfodía. También. Pero no sabemos cuál es el caso. No sabemos si es porque es una boludez o porque... No sabemos decirte la media, pero como sabemos que sinfodía es una serie buena, entonces estamos seguros que la gente paga por cosas buenas esta vuelta. Qué difícil ir a juicio con Archie. Qué difícil. Claro. Pero ya dejando las anécdotas curiosas de medianoche, la pregunta de hoy jueves van a tener un poco de tinte político. A ver. Primera, pregunta inevitable. Fairo H, comentarios generales sobre los resultados electorales de Estados Unidos que dieron como ganador al tío Donald Trump. Por si no pareció, si no es obvio con todos los comentarios que venimos diciendo durante el programa, a mí el tipo me cae para la pija y auspicio lo peor de lo peor. Y más les conviene que esté equivocado. O sea, lo mejor que le puede salir es que la esté cagando horrible. Yo no piso nada, pero realmente el tipo no me cae. Especialmente porque estuvo en un reality. No los culpo porque... Yo porque protagonizó un reality. Sí, era una mierda. No, de Bachelor no. Ojalá. De Bachelor Disney. Estaba Donald ahí sentado. De verdad no estoy con nada, yo no vivo en Estados Unidos, así que... Segundo, me parece una media chota su sistema de bipartidismo. El sistema de voto, de que de acuerdo también a las provincias, de acuerdo también a los estados, quién gana el estado y cuántos tiene de esto, que al final si uno pierde en un lugar, como que no te sirve como, o sea, no, vos no ganas por cantidad de votos. Y depende de la cantidad si de votos. Si vos gente en un estado en perdés, todos los votos que tenés ahí, como que ya no valen. O sea, ganó el otro. En ese estado ganó el otro. Y como que ya está. Sí, o sea, es... Por resumirlo de una manera muy corta y muy media chota. Me parece que te fuiste muy a la chota, pero... Pero yo te digo, me parece media chota el sistema. Pero bueno, o sea, es su regla de juego. Y él con la regla de juego de ellos ganaron. Así que ya fue. Al menos él no va a al menos él no es tan religioso como para hacerse como George Bush, que ya sé, somos el enviado de Dios. Este no. Vamos a empatir, el enviado de Dios no es. De Dios, bueno. Segundo. Sí, de elecciones. Sí, elecciones. Me hace acordar al capítulo este de. De Luis y Clark, las nuevas aventuras de Superman, cuando viene uno de los últimos capítulos. Sí. Que no sé si es justamente los últimos 3 o 4 capítulos de la serie, cuando vuelve Cronos del pasado. No me acuerdo dónde lo habían dejado, si lo habían dejado en el pasado o en el futuro, no importa. Pero vuelve el loco y pega un aparato de control mental a las líneas eléctricas de la ciudad. Entonces él, con un microfonito, decía boludeces, y cada vez que vos prendías la lámpara, vos como inconscientemente repetías la boludez que te decía. Sí. Y el logo de campaña del tipo era un planeta, era la Tierra con un puño atravesándolo hacia arriba. Acá Drelexis dice, a todo esto, sé que no les importa, pero Argentina pierde 3-0 con Brasil. Nosotros hoy jugaban, no sabía que jugaba Argentina. Sí, yo me enteré hace un rato, pero posta que me chupó un huevo. Yo diría, hoy en día, ¿con quién no perdemos? Yo empezaría a hacer una lista, o sea, ¿con quién no perdemos? Estamos jugando re mal. Más que con quién perdemos. Yo todo donde estamos jugando re mal. Igualmente, pero... Argentina ya perdió con Brasil una vuelta acá en Rosario, nosotros estamos en Rosario, pero perdió creo que 5-1. Fue muy gracioso toda la serie de eventos que llevan a ese momento. Que fueron antes, que precedieron ese partido, y los que vinieron después, especialmente la gente que pagó por esa entrada. Fue muy gracioso. Bueno, volvamos a las preguntas. Si de elecciones electorales hablamos, 5 personajes de anime con los que su partido político, como se llamaría, y sería con los cuales armaríamos los partidos políticos, cómo se llamaría y cuál sería su propuesta más atrayente. Un partido político. Con 5 personajes. A ver. No dijo 5 personajes. ¿No era con 5 personajes? No. Digamos un candidato. Un candidato. En realidad, esta elección ya se hizo y fue realmente muy fácil. Gana Mebu de Setogane Uchizón. La Kaicho, porque ella ganó por cute. O sea, su sistema de elecciones funciona así: ella ganó por cute y fue buena presidenta y ganó por cute. O si no, la Kaicho de Okusama, en su partido de amor libre. Cualquiera, tío. Bueno, pero dale. Tenés que elegir una. Elegiría. ¿Cómo se llamaría tu partido también? ¿Cuál es la propuesta? El partido se podría llamar. Podríamos agarrar y poner la taiga así con el montoncito de coso de candidato y que su partido se llame Pansu Tora. Pansu de Toras para todo. Bueno, esa es la propuesta de campaña. Bueno. Yo elijo a Rey, la reina de Lentai. El nombre del partido todavía no me lo. No, digamos, no pienso en uno. Pero nuestra propuesta es una rey para todos. Una rey para. Y sí. Ahí está. Esa es mi propuesta y todavía te falta tu propuesta. Así que mientras vos pensás la propuesta, yo pienso el nombre del partido. En el caso de Taiga es. Tengo mucha plata, no necesito la de ustedes. Es una buena fuente de campaña. Es la campaña de Trump prácticamente. Es capaz, pero no sé. Como que a la gente le va más el sexo. Especialmente con Rey puede hacer lo que quiera. Sí. Y sentirte impune. También. Hay de todos tipos encima. Puedes tener la Rey que quieras. La Rey que quieras. Puede ser. La Rey que quieras para el momento que quieras. Está bueno, creo que voy a traicionar a mi partido y me voy a unir a tu partido. Estas cosas que pasan en la política. Super, super Michetti lo mío, voy a poner segunda y voy a ir al lado tuyo. A ver, un nombre para un partido, decime. Partusa. El partido de la fiesta. Sí, padre. Sí, vamos a tomar partusa. Somos partusa. Somos partusa, sí. Ahí está. ¿Vos sabés la cantidad de votos que recaudaría? Fuera de toda joda, ¿sabés la cantidad de votos que recaudaríamos con esa boludez? No, no, ya sé. Voy a tomar un partido que sí existe. FAP. FAP. Así se va a llamar, FAP. Si no, podríamos agarrar la... Haríamos la gran checkpoint y podríamos partido penes. Que pongan a Ernesto de nuevo en el staff. FAP. Acá hay un partido cuya abreviación termina siendo FAP. Gente noble, ¿eh? Gente noble, sí. De nobles ideales. Un partido de izquierda. Súper de izquierda. Lo que le gusta así lo un partido, exótico. Ahí sería un logo como un partido tan de izquierda que termina siendo de derecha. También, bien, bien. Entonces, tercera pregunta. Ya que estamos. Acá, Darío Alexis. Así todo vestido super nazi con nunca de una bandera del que los justos ganen. Dice, yo elegiría al villano de Monster de Monster convence a cualquiera de cualquier cosa. Sí, de cabeza. Y se pone peluca y le queda bien. Bueno, tercero. ¿Cómo adaptaríamos una historia de corte político a formato anime sin que este caiga en el aburrimiento? Es posible, o sea, en este momento, es posible algo así hoy en día. En este momento Japón está sacando la serie de ¿cómo era? De Fuka no Shisho, que es una serie de gente que hace diccionarios. Es la cosa más aburrida de la vida y está bien hecha. No me digas que no puedes hacer una serie política que no esté buena. Ojo, hicieron una serie de abogados que está basada en un videojuego. Pero está basada en un videojuego y es una pelotudez, pero no. Lo hicieron una serie de funcionarios, ¿sí? Impresionante. Eso fue una comedia. Encima ni siquiera sí, funcionaba. Está buenísima, boludo. Servan Service es buenísima. Hablaban de todo menos de ser funcionarios. De eso prácticamente se trata, ser funcionario. ¿Alguna vez fuiste a la FIP? De boludear. ¿Alguna vez fuiste a la FIP? Pero no en Japón. Ah, bueno. En Japón sí sirve. Ah, bueno, sí. Sí, sí sirve. El problema es que estás. Que es remil burocrático. No, sirven tanto que tienen tiempo para boludear. Son tan eficientes que tienen tiempo para boludear. A ver. Sigamos entonces. Continuemos. Para un anime de. ¿Cómo sería una. ¿Cómo adaptaríamos una historia de corte político a formato anime sin que caiga en el aburrimiento? Sí, haces un anime de House of Cards y listo. Que estaría muy bueno. Un anime de corte político. Igual de corte medieval político hay animes. Depende. Quizás habría que cambiar un poco el contexto. Más que yo diría el. Digamos, centrarlo en cosas. Puede ser de corte político, donde se centra en las elecciones, pero en otro tipo de contexto. Si te vas a Coso, ¿cómo no? Si te vas a la China medieval, Coso, ¿cómo se llama esto? Sengoku Monogatari, es un anime de corte político, completamente político. Sí, pero de elecciones, tiene, en dos capítulos tiene un dragón, pero me cago en esos dos capítulos. O sea, es la cosa más fantástica que vas a ver en la serie, es un par de boludeces mágicas, pero la serie es completamente política. Igual sería medio raro, sí. Siempre mezclan otra cosa. Sí, siempre está mezclado con otra cosa, pero no es que no se pueda hacer. Yo la tiraría más que nada algo así tipo... Tipo en el contexto que ocurría... ¿Cómo se llama esto? Watchmen. Sí. Pero más que nada relacionado a... Siempre a un partido de, digamos... Al lado de uno que defiende la gente, digamos, los superhéroes, y otro que no. Algo... O sea, preguerra civil. Civil War, algo parecido, pero sin... Sin poder, o sea, gente que, digamos, tiene poderes, pero no. Todavía está en esa etapa que digamos, no trata tanto sobre superhéroes, sino que gira en torno. Es un recurso, está para. A cómo, digamos, uno de los personajes que quizá podría ser un candidato también es una de esas. O sea, representa cierto sector, y cierto otro también representa los otro sector, y en ese punto. Pero. ¿Onda este capítulo de. ¿Cómo se llama? De Conquer Devolution, sí, con el presidente, una cosa así. Sí. Algo así. Por eso, en un contexto, o sea, es un contexto diferente, pero sí, la temática sigue casi la misma. No se tiene que basar en eso, o sea. ¿Cómo se llama? Wizos no está basado en el juego de cartas. El juego de cartas es un recurso dentro de la serie, nada más. Es lo menos importante de la serie. Sí, bueno. Así yo lo. Si tuviese que elegir algo para. Es para adornarlo, nada más. Hacerlo para hacer, digamos. Tomar tan a rajatabla lo que son las elecciones, no. Ahí sí creo que se podría ver algo. Tendría que ser algo onda 91 Days, algo así, bien duro. Pero podría llegar a no gustar, por eso le meten alguna boludez. En Coso, ¿cómo se llama? En Gatchaman Crowd, la segunda temporada, tuvo toda la parte esta política con el extraterrestre siendo presidente de Japón. Que, o sea, sí fue una campaña. O sea, sí fue una boludez, pero se hizo fue una campaña que se hizo posta. Fueron varios capítulos de la campaña y funciona perfectamente como serie política. Pregunta 4. Preguntas cortas. Sería. Ataca. ¿Qué quieren? ¿Una MILF re buena o una flaca re buena pero virgen para una noche de pasión? Prefiero MILF. Depende de quién me ofrezcas. Si puedo tener las dos. Dijeron, una. Ahí está, una elegí. Depende del modelo. No podés irte por el mambo, tenés que ver el modelo, tenés que probarla, salir de una vuelta con las preguntas dos. Preguntas cortas, respuestas cortas, Fair. Depende del modelo. Entonces no es una respuesta. ¿Tetas o culo? Tetas. Encima esa es la... me hiciste acordar Vision School. Sí, opay. ¿Amor o dinero? Estaba feo, sí, yo de verdad. Yo soy muy hijo de puta. Y yo tengo dinero, así que digo amor. Y yo no tengo ninguna de las dos cosas, pero... ¿Puedo votar por un tercer candidato? ¿Chica con Nekomimis o usa Mimis? Nekomimis. Usa Mimis. ¿Macri o Hillary? Macri. Ay, qué complicado, boludo. Yo prefiero Macri. Esto es el mal que conoces contra el mal que al no. Al menos es nacional. Sí, ponele, entre muchas comillas. Dale, ponele. Este queda más cerca para meter un corchazo, así que sí, dale, ponele Macri. Controlar el Hamun o tener un stand. Creo que tener un stand rinde más, porque puede ser más boludo ese. ¿Cuál es el Hamun? El Hamun, el... O sea, supuestamente son los poderes que usan Ryo y Ken en el Street Fighter. Ah, sí. No, estoy diciendo cualquier verdura. Ese es el hado, estoy diciendo sí. Cualquier verdura. El jamón es el que tiene el primer Joestar. El poder del sol. Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Que también tiene el segundo. A pesar de que no la vi, pero. A uno dos jeans me debería estar. Porque es más fruta tener un stand, me parece. Creo que porque con el otro es más versátil, puede hacer más boludeces. Pero tener un stand te permite cagarte en un millón de reglas de la lógica que está bueno. Dependiendo de qué stand sea también. Sí, elijo el stand. A pesar de que pueda ser chota. Puedes salirte una lotería, puedes salirte una chotada gigantesca, pero. Bien, sigamos con la siguiente. Otra noche de pasión. Rey o Asuka. Hibiki Euphonium. Obviamente, ahí dice reina, no, reina. ¿Reina o...? Asuka, está más loca. Sí, está más loca y está más buena. Yo digo Asuka. Aparte yo no me meto con la pareja de la gente. ¿Vestir el traje de Batman o armadura de Iron Man? Armadura de Iron Man. ¿Qué team se une? ¿Liga de la Justicia o Avengers? Justice. ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Justice League o Avengers. No, pero ¿cómo es la pregunta entera? ¿A qué team se unen? Ah, ¿qué team? Y... la Liga de la Justicia. No por nada, pero son más. La paga es mejor. Y el gremio es mejor. El plan dental es mejor. No te rajan a la mierda por mandarte una cagada. Pues, si alguien se lo diga a John Stewart, podés volar un planeta a la mierda y que no te rajen de la Liga de la Justicia. Bien. Si fue él o no, después debatimos, pero es como que cuando todos pensaban que era él, nadie vino y le dijo, che, te tenés que ir de la liga. ¿Pretty Cure o Idolmaster? Ah, sos un conchudo. Permitime que te diga que sos un conchudo. Sería porque... Precure ocupa un lugar más grande en mi vida, así que me tengo que ir por ahí. Aparte de las Idolmaster, no las banco a todas. Banco más la segunda generación que otra cosa. Ya me voy por Pretty Cure, porque Idolmaster ya me cagó un manga. Bueno, Pyro, ¿a quién eliges de irte de putas? ¿Alche, Cero o Cráneo? ¿Para irme de putas? Sí. ¿Sabes que lo voy a...? No, déjame pensar. Pues no es que no se lo haya dicho a nadie en ningún momento. No sé si estaría bueno irse de puta con Cero, porque como que en un momento se pondría muy en pedo y habría que levantarlo. Vos te pones muy exquisito, así que no te viene bien nada. Mi cráneo agarraría la primera infectada que se viera por ahí. Voy solo, para eso voy solo. Sí. Tendría que romper una regla que es nunca ir de puta solo, porque te pueden afanar los órganos, pero tendría que ir solo. Podría ir con este conchudo, pero se ponen concha y no. Dice, no, vamos a ir a un putero bien caro. No, la concha de tu madre, yo soy pobre, no puedo pagar un putero caro. Bueno, pero yo ya sé cómo termina Bayern, así que no. Cero. No soy capaz. Es que no lo veo hacer en esa situación. Y Cráneo no, Cráneo lo veo muy raro. No, Cráneo sí, boludo, lo re. No, pero Cráneo es como que se pone así como muy, muy hiperactivo, creo. Te lo ve Cráneo enamorándote de la puta. De... Sería una situación muy divertida. Pero no sé, como que. Mucha emoción, diría. Como que me alejo un poco y como, bueno. Ya fue, lo tenemos huevo y nos vamos de puta con huevo, ya fue. Si fuese más al estilo así como de interview, donde vos veías al loco, a los locos que nunca habían ido a un puterío, o nunca habían ido a un cabaret. Así digamos que yo diría la. Si fuese una palabra de situación graciosa, sí. País serios, no. El avión se está por ir a la mierda y queda el único paracaídas. ¿A quién salvan? ¿Cero, Cráneo o Huevo? ¿A quién salvan? Sí. Cero sería el pedo, sería el primero que se tiraría sin paracaídas. ¿Cráneo? Post. ¿Cráneo o Huevo? Y, pero, ¿por qué Huevo está con nosotros en un avión? Porque sí, como que él está yendo o estamos o nosotros estamos volviendo. Como porque él está con nosotros en un avión. Mira, como él tiene más facilidad de cálculo, como cráneo, un tipo más preparado, se llevó su propio paracaídas y no hay que andarlo salvando. Y entonces la única opción es le da el paracaídas a cráneo, que seguro se lo olvidó. Pues ya te dije, Cero ya saltó. Cero el primero que se abrió la puerta y saltó, esperando caer arriba de un árbol con su suerte increíble. Seguramente va a zafar. Cráneo está con el paracaídas este de lo, de las ardillas. De la ardilla voladora, así está desplegándose, onda Just Cause 3 volando por el Mediterráneo, importante en un huevo todo. Me lo quedo yo. Si dos paracaídas. Si tengo que salvar a alguien, prefiero no salvar a nadie. Sí, haciendo caso a Kariki, que no salvó a nadie y murieron los dos. Ay. Bueno, yo salgo como dice Michael Jordan, I can fly like Cannibal. 5. Finalmente, Pyro, para vos, ¿qué fémina del anime cumple los requisitos necesarios para hacer tu waifu ideal? Ninguna, todavía la sigo esperando. Pero tengo muchísimas candidatas, pueden pasar todas juntas si quieren. Alche, misma pregunta. Alche, para vos, ¿qué fémina del anime cumple los requisitos necesarios para hacer tu waifu ideal? Yo ya lo respondí en un momento esto. Y yo ya te dije que Kobeni. Mirá que puede durar poco, pero no importa, ya fue. Es el momento, el momento nadie te lo quita. Pues ella está con Haku. Sí, por eso, yo no me meto con la mujer de otro, digo. Tengo considerado eso también. Yo pero, te diría Fate, pero tiene una pareja muy estable. Son esas actitudes, diría. Más que otra cosa. No me puedo meter con la reina Migliore porque como que ya tiene dueño, ya fue. Bien, así como ya les había comentado al comienzo de este spawn necesario, el pasado lunes tuve un encuentro con los desconocidos, precisamente cuando con un encuentro con lo desconocido, cuando precisamente cantaba una de las de mis canciones favoritas llamada All Right Hard Catch Precure. De ahí queda. ¿Sabes que me lo reveo ahí caminando por la calle 3 de la mañana con oscuridad plena y él cantando Harkach? Pues yo no quiero imaginarme a nadie con nada. Pero bueno, son cosas que pasan. A mí me robaron mientras escuchaba este tema de Sambo Master. Sambo Master, bueno, ahí tendrías que haber aplicado justicia a Sambo Master. Me pasó demasiado rápido. Sí, todos dicen lo mismo. De hecho, hasta lo peleé y al final como que no resultó. Pero, él tenía 10 level más que yo y me hizo pica. Eran dos también. No, tenía el poder de la duplicación. ¿Dónde estaba? Bueno, All Right Hard Catch Precure, como ya decía, de allí queda, que es el primer opening de la resarpada saga de Hard Catch Precure. Mango totalmente. Carita, por lo que te agradecería, Alche, le pases cuando consideres, cuando creas conveniente. Lo voy a pasar ahora. Así que, bien. Postdata, Alche. Así se hace, muchachos. Mirate la serie posta. Lo has conseguido. Sin más que comentar esto, porque ya estoy rumbo a México a contribuir con un par de ladrillos a la causa del amigo Trump y su muro. Yo solo culmino diciendo, Alche, vos sabés que te considero casi un hermano de sangre, así que le pasas un último temita de Symphogear. Dale, boludo. Saludos desde la muralla de México. Hacelo por tu compa mexicano. No seas cabrón. Él es de Perú, no es mexicano. Hacelo por tu compa de Perú, no seas cabrón. No hay tema de Sinfogueada para nadie. No seas un guajolote. No hay tema de Sinfogueada para nadie. Otra de mis propuestas va a ser que no va a haber tema de Sinfogueada para nadie. Rey para todos, pero Sinfogueada para nadie. Así que van a tener que elegir. Tema de Sinfogear para algunos, banderitas estadounidenses para otros. Sí. Igual yo sigo teniendo a Rey. Tío, acuérdense que nosotros yo voté por Codos. Entonces vamos escuchando el opening de Hard Catch Precure. Alright, Hard Catch Precure. Así de simple. Así que vamos con eso. Thank you. así cerramos el décimo programa de Presentación Sky Justice. Programa 380. Oh, my Justice. Donde hablamos de varias cosas. Sí. Hasta tenemos una sección de videojuegos más armada que de lo que yo pensé que le iba a armar en un primer momento, pero vale. Yo no diría que claro. Donde escuchamos a Pedro. Realmente no puedo armarle mucho sobre un juego de 5 horas, sobre lo cual no quiero hablar demasiado, amigo. Pero putear. 5 horas, Pyro, yo armé un infame de un juego de pelea de. Un juego de pelea Toshin de Haruhi. Y lo hice lo peor que lo hice a mano. No necesité ni siquiera tipear. Para puño y letra. Pero bueno. Bueno, hablando de puño y letra, todos están con el juego nuevo de cosas de Sword Art. Sí. El nuevo Hollow. Es un refraction. Ah, para Pyro que quería ver las ilustraciones cero de. A ver. De Samu Tezuka. Samu Tezuka. Furry. Sí, obviamente que va a ser. Sí. No me quejo. Tiene un estilo. Tiene peluca incluso. Tiene un estilo interesante. Oh. Y está vibrante, sí, como. Sí, como sí, se la están reponiendo. Así, bien explícito te lo voy a hacer. Bien. Te la están dando a tomar por culo. Vamos a saludar a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixer.com/presentaskyenbajopodcast. Saludos a Will Hanso, a Daniel Alexis, a Dancy, a Center y a Melaño. Y también, como no, a Ryler. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A Michernan. A Ryler. Calculo que. ¿Vos, Michernan también está en el Pueblo Mutante? No. O Ryler. Ninguno de los dos. Capaz debería por este momento el podcast mutante somos serial, el Seri, Cero y yo. Capaz debería. Sí. Invitar. Obviamente. Las puertas del podcast mutante son tan tristes que ni se puede llamar puerta, o sea, el que quiera. La carpa del podcast mutante. Yeah. Así que bueno. Les recordamos que nuestros medios de comunicación son personask.mue, nuestro blog oficial en Blogger. Yeah. Pero este es el sitio más mue que van a poder encontrar en Argentina. Obviamente. Es donde pueden descargar este programa y también algunos otros más. Sí. Diría que bastantes otros más. Bastantes otros. Tiene como para ocuparse por un rato largo. Como siempre, les invito a los que nos escuchen en vivo los jueves a partir de 7 y media hora argentina. Pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai. Por supuesto, donde seguramente no encontrarán nada pornográfico, así que no se preocupen, inviten a sus niños a seguirnos. Pueden suscribirse a nuestro grupo en G+. También pueden visitar el Tumblr de personasekai. Que es bnspodcast.tumblr.com, donde tampoco hay nada fuera de lo normal, ni ajeno, ni que contiene ningún tipo de maldad, ni que contiene ningún tipo de violencia. Ahí ya me estás cagando la coartada. A ver. Una vuelta le dije a Saki que miraron la noticia. Un saludo a Saki y a Takla Duque. Una vuelta le dije que miraron la noticia que había publicado yo en el Tumblr. Y creo que yo se lo había dicho como el lunes. Y el pajero lo miró como para el jueves. Para el jueves yo había publicado 10 millones de pelotudeces. Y agarra y me dice: bueno, y estaba buscando la noticia y entré. Y entonces había mucho porno y figuras y más porno y después super porno. Bien. ¿Algo más que tengamos que recordarles? Creo que no. No, pero no. Pero no. Bien. Ya casi nos acercamos al programa 400. Sí, un saludo también. Todavía le falta un par de programas, pero un saludo a nuestros colegas de Hoys y Zombies que esta mañana van a grabar el número 298. Bien. No, no tenía tantos hobbies. Sí, no. Sí. Yo me acuerdo de la otra vez que estaba revisando, estaba limpiando la cosilla de personas que caí. Y había visto el. Justamente. Te perdiste alguno, porque sí los tiene. Bueno, revisaré. Sí, 298. ¿Viste qué bueno que soy? Otra cosa. No, tengo que seguir jugando juegos que sí compro y son divertidos y otros que me regalan y también son copados. Bueno, esperemos que la semana que viene sí podamos ver Pista de Salchicha, si no hay nada en el cine. Sí, a menos que llegue la nueva película de Cumberbancho. En todo caso, no creo que vayamos la primera semana. Entonces... No, hace 24 está. Ah, listo, no, entonces. va a haber otra cosa. Seguramente vamos a capaz acá cosa. Llega el 1 de diciembre. Si es que seguimos, pues, la, no, si es que seguimos la tradición de que en Buenos Aires se estrena antes que en Argentina. Pero tanto no. No bien. Pueden atrasarla tanto, ya está en cartelera ya. Bueno, saludos nuevamente. Sí, salud. Como siempre pueden escuchar también en alguna repetición a través de mixler.com o también en iVox. Como siempre son bienvenidos a los comentarios, las sí. sugerencias, de pedidos de temas de musicales, como también de que hablemos de algún anime o específico. Bueno, será hasta la semana que viene. Nos vamos a ir. No vamos. Escuchando el ending de. El segundo ending de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikaku. Para terminar que quemar la OST de la mejor serie del año. Pero no sé si la mejor OST. No, la mejor OST no. Pero está muy buena. De Stay Alive de Rie Takahashi y Nori. A ver si me dejan esto leer. No me dejó, pero bueno. Así que bueno, vamos escuchando Stay Alive. Mándate. La semana que viene. Bye, Nick.